gaze is not on me like the eyes of words are strong. Hurt is rough, scatters, run and fall. It's too early now, contact everything. So I come back, it's a kind of time. I don't know, so that I can ask you. A este programa número 40 de Personas Se Cae. Justice. Venía del Justice, sí. Justice lo que necesita este país. Sí, sí. Este es el programa de Injustice. Y no porque hayamos comprado ese juego de mierda, sino por otro tema. Y no porque Pyro no se lo haya bajado gratis, pero bueno. Tampoco. No porque no lo hayas disfrutado en Steam cuando... No. No, pues posta, no lo disfruté en Steam. ¿Qué tiene que ver Steam? ¿Y tú te lo disfrutaste entonces? ¿Al Injustice? Sí. ¿En Play, boludo? En Play, sí, en Play. No, en realidad las dos cosas. Al uno y las dos cosas. Al uno y las dos cosas. En cosa, en Play. ¿Y en Steam? Y en Steam. Encima lo peor es que lo negás. Me encanta. Ni me acordaba que lo tenía. Pero yo me acuerdo. Ni me acordaba lo que tenía en Steam. Yo me acuerdo tu relato de juego de mierda. Y digo, bueno, vamos a tirarle la posta a Pyro para que recuerde, pero después no. ¿Cuál es el relato? Así que... ¿Qué relato de juego de mierda? Yo me acuerdo que una vuelta, estuviste jugando, me contaste que estuviste jugando, y una vuelta también me parece que también con tu sobrino. Al Injustice. ¿Al Injustice? Sí. ¿Con mi sobrino? Sí. Raro, pero ponele, puede ser. Sí, sería... Ah, sí, ya sé. Sí. Bueno. Todo vuelve a mí. Así que recuerden, cuando Pedro dice yo recuerdo algo, sí, como... claramente no le crean. Claramente no le crean. No está recordando porque, nada. Porque según las propias palabras de Pyro, él solo tiene memoria reactiva. Sí. Bueno, o sea que a menos que él tenga que viaje al pasado, algo. A menos que él viaje al pasado, no lo va a recordar. A menos que esté haciendo algo, olvídate que lo acuerde. Tomen esos dos puntos para todo lo que quieran refutarle. Esos dos importantes faros de la vida. Ustedes recuerden cosas que Pedro no puede hacer. Capaz tenga que ver con tu posibilidad de la vista. Pues. Como vos no ves bien, tampoco podés recordar bien. Capaz que está todo conectado, capaz que me tendría que comer un gansito y así decir más. ¡Recuérdame! Ay, bueno, bienvenidos a este programa número 40 de Persona Seca Justice. Edición 409. Sí, 409 te voy a tomar. No, pará, ¿está bien? Recordá, Pyro, remember. Lo voy a chequear. Lo voy a chequear porque hace dos programas que lo estoy diciendo mal. Y entonces lo voy a chequear. Bueno, voy a abrir la super aplicación de Persona Seca y eso me va a decir qué programa estamos. Bueno, y antes de bajarse la super aplicación de Persona Seca, pueden visitar personasecae.moe, el centro neurálgico de este podcast en formato de radio, emitido desde Argentina, todos los jueves a partir de las 7 y media de la Argentina. La página clitoriana de Persona Seca. Como siempre decimos. Edición 411, perdón. Bueno. Era para el otro lado. No era la 409, era la 411. Me encanta la confianza. Que dijiste 409. Sí, así, super. No, 411. Ahí estamos, vamos a hacer un programa desde el 11. Esta es la edición desde el 11. Como gamers. No, sí. No me hable de ese capítulo de mí. Para mí no fue un buen capítulo. Nah, yo lo reí. No fue un buen capítulo. El último no fue un capítulo. Fue un capítulo de relleno que... Dijeron, no vamos... Podrían haberse gastado en haber hecho un capítulo copado así de cierre. Pero no, decidieron adelantarlo en el 12. No, sí tiene que seguir, pusieron fue el capítulo DLC. Metieron un capítulo choto al pedo y podrían haberse forzado a capar tras un día, una semana la emisión, pero que sea tenido un capítulo más copado. Fue el capítulo DLC, boludo, ya está. Es un asco. Fue un asco para mí. Y cómo no hablar del capítulo de Made in Abyss. Ah, qué perfecto capítulo. Viste como... lo que logra un buen director con un buen libro, viste, es una cosa increíble. Ya el hecho de que te digan, no, mirá, termina acá. La fija termina acá. Es como, dale, boludo, ¿qué me está queriendo vender? No sé, pero va a estar... Si hay una continuación... Que la va a ver, pero te lo firmo con lo que vos quieras. Hay cosas muy buenas que no tuvieron en segunda parte, como Nozaki-kun. Mirá, si es la única manera en la que esto no tenga una continuación, con lo que levantó y con lo que movió, es que posta sea increíblemente caro. Sí. O sea, porque esta serie debe ser carísima, pero cara mal debe ser esta serie. Entonces, como que no le cierre los números, pues. No hay una manera de que esto no tenga continuación. Bueno, estábamos comentando nuestros medios de comunicación antes de empezar a comentar el super espléndido capítulo final de Benny Navis. Sí, sí, lo vamos a contar a todos, se lo vamos a spoilear a todo el mundo. Arroba Persona Se Cae en Twitter. También pueden darle like a nuestra página en Facebook como Persona Se Cae Radio. Y esto. Pueden visitar pnspodcast.tumblr.com. Sí, donde está la magia y las cosas locas que pongo de vez en cuando. ¿Qué otra cosa más? Que tengo que poner más. Tengo que contarles un par de boludeces, un par de figuras que están muy copadas, que se estrenaron ahora, que no tuve tiempo de hacerles el resumen. Y son raras. Voy a decir que hay cosas que son raras. Juntar un montón de imágenes y subirlas no es un resumen. Sí, que no. Es como que te digan vos porque no lees lo que yo pongo de la semana. Hacerme un resumen de noticias de esta semana y agarres y le saques una screen en la página de la capital y lo subas. Vos porque no lees las cosas que yo pongo de la figura, pero bueno. También pueden mandarnos un mail a @personask@gmail.com. Arróbenos. Y pueden, de paso, pedir un tema, no sé, sugerir algún tema, algún informe para algún anime que no se haya hecho. Pedir un tema, tirarse un paso. Excepto a menos que sea un tema de Sinfodía, porque como saben. ¡Que terminó re bien! Terminó para el otro. ¡Terminó re bien! Terminó para el otro, yo te lo aseguro. Pero bueno, solo si ya fuiste lavado el cerebro por sus anteriores temporadas. Pero ahora bueno, te voy a pegar re duro si fuiste lavado el cerebro por sus anteriores temporadas. Bien. ¿Estamos? Ah, sí, bueno. No me acuerdo. Buenísimo. No me acuerdo en qué parte de la presentación estamos. Cierto, pero yo. Ya que estamos, podríamos saludar a ciertos personajes en su día. Dale. Que tampoco tenemos una gran cantidad de personas para saludar. Hoy no cumplió nadie. Digo, importante, nadie. Tenemos a dos personas que son re tristes. Pero bueno, uno tuvo una reedición de pasó de las películas al formato televisivo. Y se quedó. Ah, encima este es de un videojuego, así que no. Sí, pero hay dos personajes. Y bueno, otro ninguno tuvo. Ninguno trascendente. Si bien este también es parte de un videojuego, también tuvo anime. Sí, pero ella no sale en el anime. Ella se. Tirá los dos nombres, pues son dos nada más. Tiralo que es re barato. Tanaka Kotoa de Idol Master. Sí, de la edición del juego de cosas, de Million Live. Sí, es la edición del juego de celular. No, esta yo la vi el nombre y dije, ¿quién sos? Y cuando vi la foto dije, ¿quién sos? Así que imagínate lo importante que debe ser. Encima por un momento de la serie pensé que era el otro personaje Shingen Naoe. Naoe. Naoe, dice, ¿sí? Sí. Naoe. Shingen. Sí, el de... El de Last Blade. Sí. Y este sí lo jugué. Este es el grandote del puño de acero. Sí. Así que, bueno. Hace mil años no jugó Last Blade. Que después del segundo sacaron más. No, sí, en realidad sí hay. Porque SNK, sé que después le chocó. No, SNK sacó de hasta el Last Blade. Me parece que hasta el Last Blade 4. Pero no para las nuevas consolas. No me acuerdo cuál fue la para qué salió la última edición de Last Blade. Ahora se puede jugar Last Blade en Play 4 por un porteo que hicieron para la consola. Pero no me acuerdo si es el port del Last Blade 2 o una cosa así. Que igual vale 2 mangos. Pero es un porteo del juego viejo, o sea, no es un Last Blade nuevo. Acá saludos Leo Acuña que dice, ¿Melaño no está por el partido de Argentina? Sí, debe estar jugando en este momento. Y se dice, hola gente, saludos Leo. Podría ser que no esté por ese tema, pero bueno. Yo lo dudo profundamente, pero bueno. Saludos a la gente que me está escuchando, como siempre, como veníamos diciendo a través de nuestra cuenta o de nuestro canal en YouTube. Y sin que me vaya a olvidar, si vivís en Buenos Aires y si vivís cerca de Abasto, mejor dicho, si vivís en Capital, ¿qué hace que no estás viendo Kimi no Na wa? ¿Qué hace que no estás viendo de nuevo Kimi no Na wa? No, porque hoy en Buenos Aires se estrenaba. Bueno, ya lo puedo haber visto dos veces, ¿qué estás haciendo? Decía lo peor que tenía, hoy tenía como cuatro funciones, creo que eran las seis, creo que terminaba justo. Sí, nosotros tenemos que bancar la concha de tener que esperar hasta el martes para verla. Sí. Y acá se estrena el lunes. Así que. Igual. Y paso, la semana que viene se estrena Crack. Y todos esperamos algo como un. ¡Oh! ¡Oh! No. Es como un. ¡Oh! Oh. No, está bueno. Salvo por dicho que viene el Ponja este, no me acuerdo cómo se Ponja. Son sí, prensa, boludo. ¿Sí? Frank Miller. Porque viene Norihiko Inoue. Si no fuese porque viene Norihiko Inoue, te diría que es otra edición más de la crack. Como nada, si sí, varios tipos barbudos, capaz, la mayoría capaz con tatuajes. Bueno, de eso de tarda la crack, gordo, y barbudo. Lucas Varela que tiene en su foto, en la foto de presentación, él un gato en la cabeza, así que. Ya me imagino las calidades. Ah, pero Varela dibuja bien. No es mi estilo, pero bueno, es lo que es. Bien. Bueno, algo que haya para boludear. Tengo para comentar un par de juegos, así como de entrada, que los puedo tirar ahora, los puedo tirar después, como se te cante las pelotas. Después a ver qué otra cosa puedo comentar. Arrancamos el tanque. Sí, arrancó el tanque un poquito flaco, porque la fecha de estreno está en un toque corridas, así que la parte gruesa de todo esto, o sea, el quilombo mindfuckeros, está a partir de este fin de semana hasta el miércoles. O sea que hasta ahora no ha habido tantos estrenos. Sí hay estrenos muy interesantes, pero no hay tantos estrenos. Así que tengo como una semana más de aire, pero eso significa también que tengo poco para traerles, para comentarles. Bueno. Y tengo una sección de cine que es muy rara, pero no importa. Eso lo vamos a hablar después. Muy rara, ¿por qué será? Porque no es común. Es totalmente fuera de lo común a lo que venimos trabajando. Así que no sé, ¿vos dirás con qué querés que empecemos? Bueno, vemos. Lo que escucharon al principio, perdón, era el opening 2 de Recreators, Shout, interpretado por el grosso de Sawano. Shout. Sawano Hiroyuki. A ver. Otra serie que terminó. ¿Quién terminó Medina, mi esposa? No puede ser que no. Sí, no terminó re bien Medina hoy. Es como. Te deja pensando así como, por esto, por estas cosas, yo miro esta mierda. Hace mucho que una. Que un anime no me dejaba esa impresión de pero te dejaba re mal. Pero re mal. Si salen figuras de Made in Abyss, ¿vos te la comprás? No. Capaz debería comprarme un DVD. Algo así como para decirme, muy buena, te voy a colaborar con mi plata. El tema la que, verdad te lo mereces. El tema que el pack de Made in Abyss deben ser como 3 o 4 DVD y. Son 12. Y por lo general te vienen 2. Sí, por eso. Considerando lo que dura el tercero. En Blu-ray capaz te vienen 3, con suerte. Por eso, considerando lo que es el último capítulo, te van a venir. O capaz debería comprarme el manga directamente. 3 así, te la deben reponer. No sé. Costaba como infinita plata lo del pack de esto. Pero bueno. La verdad, sí, muy bueno. Si no lo vieron todavía, arránquenlo ahora, sí, porque se terminan en una semana. Sí, se lo hacen mierda. Si no lo vieron en ningún momento, te veo, la voy a ver después cuando esté completa, la empezaste a ver y ya está, cagaste. La haces mierda en fin de semana. Pero bueno, a ver, llegó más que comentar, creo que no. Ya que le tiraste el Rosario, se va a dar. Nuevamente la Crackdown Moon, en este caso su octava edición, del 12 al 15 de octubre. Sí, sí. Si quieren pasarse cerca del río, en el SEC, en el Centro de Expresiones Contemporáneas, obviamente esto es una expo de puramente dedicada al cómic. Sí, pero mechan manga, mechan, y boludeces, no, casi nada. Y juguetería. De manga casi nada. Manga para comprar, yo diría, si es que hay alguna editorial. Pero mucho de otra cosa no. Historietista independiente, sí, y de reunirse con amigos gordos. Lo que sí, esta vuelta viene, como comentaba, como las hacía recordar antes, ahí viene Inoue Hiroaki, que trabajó en Perfect Blue, en Bobby Crash y Tokyo 2040. Pero bueno. Ahí en este momento estaría bueno tener cosas, que Ser hubiera terminado de armar la conchuda figura que tiene de. Tiene de Frey y le decís, mirá, me la firmás, digo, y ahí hubiera estado recopado, pero el pelotudo la tiene ahí en una caja y todavía no se puso a armarla. Bueno. Así que bueno, vamos con un tema y comenzamos ya que estamos. Dale. A ver, no, creo que no, pues sí. Vamos con un tema. Vamos. O sea, agarró un tema vamos de la bolsa. Vamos a escuchar el opening 2 de Boku no Hero Academia. Dale. Ni. Que también terminó re bien. Sora ni. Sora ni Uta Eva. Sora ni Uta Eva de Amarasashi. No los conoce ni la madre, pero acá no, también. Sí, ellos hicieron el segundo. A ver, no me acuerdo si era de Tokyo Ghoul. Hicieron. Referencia horrible, podía haber tirado cualquier no, cosa. No, pero Tokyo Ghoul no tiene. Salvo por el opening 1 de la primer temporada. Sí, esa cosa es una desgracia. La segunda temporada. Que eso es una desgracia. Salvo por eso, todo el resto de los temas se rescatan. Y bueno, pero igual me remite a una serie de re de mierda. Entonces, bueno, como podías haber tirado cualquier otra serie. Pero también, él también hizo lo que es el tema principal del Nier Automata. Bueno, ahí viste cómo mejoraste de golpe. Pero a mí me gustaba el ending que había hecho para justamente para Tokyo Ghoul. Estaba bueno. Soran y Utae va. Dale. De Amasarashi. El opening 2 de la segunda temporada de Boku no Hero Academia. Los frikis pobres y empiezan a comprar todo lo que pueden. Cuando se corre la bola de donde venden las latas coreanas copadas, y como todo el mundo empieza a ir y se acaba las latas. Digo. Obvio. Para que vos podés ser como el gran salvador de tu proveedor. Yo vengo acá a darte plata y después hacer esa amistad, porque encima decís, a mí este loco viene siempre. O sea, me da plata, está recopado. Me da plata y está recopado. Además es frecuentador. Lo hace sentir como un dealer, boludo. Yo a este tipo le vendo droga y mirá, me compra siempre, es un copado, pues siempre está alegre cuando me compra. Sí, viene frecuente. Me compra diversidad, no siempre la misma mierda. Está readicto a la mierda que vendo. Bueno, sí. Me gusta mantener esa relación vendedor. El comprador. No le gusta establecer el mundo capitalista de compradores sin cara y vendedores sin escrúpulos. Por eso es muy importante, cuando encuentren algo copado en un lugar que es poco conocido, no lo compartan con nadie. A menos que estén en esas super cadenas que decís, ya está, lo van a ver todos. Entonces ahí queda como el gran descubridor y dice, miren lo que encontré en este lugar. Se llama Blockbuster. Total. Seguro no lo conocen. Y mira, si en Blockbuster te dijeran, mira lo que encontré, y se trae, yo qué sé, el Neptunia, pero en formato físico japonés, con subtítulos. Trae el Ni no Kuni con el. No te sirve ninguna de las dos referencias, porque las dos referencias tienen subtítulo en inglés y en español. Entonces, como que la arraste de saga a las dos, pero bueno, se te entiende. Como traigo el agua pasa, no sé, entonces ya lo había mencionado una vuelta. Igual, por lo que es el juego, mejor ni lo traiga. Y bueno, metételo en el orto. Hasta ese momento pensaban que era bueno. Hasta ese momento pensabas que era hasta bueno. Hasta que lo probás y te das cuenta que no. Bueno, vamos a comenzar con esta sección encima, de Super sospecho, Noticias. Sospecho que con el Dengeki Bunko Fighting Climax, en algún momento que me lo compre, me va a pasar lo mismo. No, o sea, me digas. Voy no a me pensar digas. Que va a estar bueno y no. La diferencia que uno es Dengeki Bunko y otro es justamente la gente de Nitro Plus. No, el Nitro Plus es el de Coso. El de Aguaplaza es de Nitro Plus. No. Sí, porque estaba Sony. No, Sony no estaba. ¿Cómo se llama este puto? No. Son los de Tujar, son los de Coso. Son los de Utaware, ahora no me sale el nombre, la concha de la lora. Puta que lo parió, no me sale el nombre. Ay, qué garcha cuando no te sale el nombre de la mierda esta. Ya, googlealo y a la mierda. ¿También hicieron Stingate? No me acuerdo. ¿Eh? Esos son Nitro Plus. No, esos son Nitro Plus, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo mierda era? Bueno, no importa. Sí, no, lo ven a la ligera. No me sale. Lo que hicieron Coso, el Tears of Tiara. Ay, la puta que lo parió. Qué mal día. Sí, no. Hoy tenemos un día complicadísimo, aunque ustedes no lo crean. Yo me caí a putear por la calle, a Che le pasaron cosas horrendas, digo, dale. Sí, pero vamos a comenzar entonces con la super sección de noticias, como te había dicho, mientras vemos una super de Kimakura de Aguri. Sí. Está re bueno. Por esos puntos. Sí, copado es cuando la gente comparte lo que encuentra. Sí. Y están copadas las cosas de comer. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Bien. Milaño comenta. Dice, hola Pairo Alche. Hola. Preparando la parrilla y las carnes previas al partido, porque aquí estamos. Saludos creyentes de Sofovich. Vos sabés que es por eso que me pasan desgracias. Ajá, ¿viste? Porque no soy creyente. Viste, ahí tenés. Como no soy creyente de Sofovich, como vos, Pairo. Vos date cuenta que. Vos date cuenta que vos lo nombrás tantas veces y bueno, eso te estoy acumula bendecido. Mal karma. Sí, lo menciono. Y como no soy adepto de Sofovich como vos, ¿viste? Que obviamente lo seguís a partir de derivación de que es. Que vos seguís sigue acumulando mal karma, que me resbala tu karma me resbala y aparte hace daño a vos mismo, date cuenta de las cosas que te pasan en la vida, entonces como yo estoy re bien, no me pasa nada. Vamos con la sección de noticias, por favor. Bueno, primero, noticias de manga, como siempre, Shogakukan ha revelado que la nueva edición del manga Solanin de Inio Asano incluirá un nuevo epílogo llamado capítulo 29. Este nuevo capítulo llega 11 años después de la conclusión del manga en 2006, bueno. Y se desarrolla en 2017. O sea, este nuevo capítulo se desarrolla en 2017. O sea, el manga ya había cerrado y ahora sale esto. Sí, 11 años después. Ah, tranquilo. Sí. Pero que son, o sea, 14 páginas separadas. Sí, sería como... Es como otra, es como que el qué pasó después de la historia. Sí, sí, yo te lo entiendo, pero digo, en concepto, después. Estamos hablando de un manga que a lo mucho debe tener 4 tomos que salió hace 11 años. 3 tomos. Bueno, 3 tomos que salió hace 11 años y ahora sale una cosa que es como una revistita de 11 páginas y te dicen este el capítulo 11. Sí. Es una cagada lo que me está vendiendo. El capítulo 29. Sí, sí, bueno, pero es una bosta lo que me está vendiendo. Bueno. Un fanfic lo que me está vendiendo. La cuestión no importa. Este manga está bueno, la verdad. He escuchado muy buenas reseñas y lo he dejado un poco y sí. Bueno, contame, porque no sé ni. Y además tiene un tema de hace un Kung Fu Generation que ellos quisieron para ellos. ¿El manga? El manga tiene. Porque se llama exacta el PB. El PB prácticamente lo hicieron para la película. El tema lo hicieron para la película, live action. Ajá. Y a su vez. El tema se llama también como el manga. Bueno. ¿De qué va a estar? Y habla más o menos parecido de lo que trata el manga. Pero bueno. Está más que nada lo que es este capítulo número 29. O capítulo 29. Se va a situar 11 años después. Ahora actualmente en 2017. Mostrando las vidas de los protagonistas en la actualidad. Era un manga tipo, no se diría si Slice of Life. Pero tiene un poco ese tema. Es muy japonés. Es como muy de la vida cotidiana, pero no cómica necesariamente, sino un poco más pasatista. Más seinen, sí. Reflexivo. Introspectivo. Sí. cuando no sabes cómo clasificar algo, le batís palabras de 18 letras y bueno, ya está. Debe ser eso. Esta edición del manga tendrá un tamaño A5 y se publicará el 30 de octubre en Japón, reuniendo ambos volúmenes del manga e incluyendo más de 30 nuevas ilustraciones. E ilustraciones a color también. A5, o sea, tamaño manga. A5, es un poco más grande que tamaño manga. No. No, las 4 sí. El ¿De tamaño manga A5? No. Creo que es un poco más. Creo que A5 es más chico que A4. O sea, A5 es casi tamaño. Sí, pero es la mitad de la 4. Bueno, mira, la mitad de la 4 es casi un tamaño manga. No, así es en formato A5. Es más grande, un poco más grande que un manga. Con tankobon. A ver, tienes un manga, toma, comparalo. Por eso. Sí. Agarra cualquier tomo de manga y mira. Mirá cómo te pruebo. Vamos a poner a prueba tu teoría. Bueno, Asano publicó un cacho más grande. Creo que es más parecido al tomo de Rockman. Depende de la fabricación. No, porque ese es el formato de tankobon. Es más. No, igual, le sobra un cacho, Pyro. Sí, le sobra un cacho más grande. Agarré el de Rockman, te dije. Bueno, como iba diciendo, Asano publicó originalmente la obra entre 2005 y 2006. Sí, es un poco más grande. Capaz, tipo edición Caslan, podría ser. Edición Caslan es un poco más grande también. Y 2006 en la Weekly John Sunday de Shogakukan. Trataba sobre una loca, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero que era, digamos, uno de esos adultos jóvenes todavía que se había largado a vivir solo y a vivir sola, y justamente ya tenía su pareja que encima era como un, no diríamos que era una persona súper exitosa, sino que justamente era una persona que vivía lo que le gustaba, era músico, y a su vez trataba de ser músico porque todavía no podía vivir enteramente de eso. Era un hippie mugriento. No, y bueno, se llevaban bien. La cuestión es que es un poco la comparación entre vidas. Como que la vida del loquito este era más, bueno, sí, yo hago lo que quiero. Y como que disfrutaba mucho de la vida, hasta que pasa algo. Era un hippie mugriento y le pasó lo que le pasa a los hippies mugrientos. A partir de que pasa esto, la loquita empieza a ver, digamos, la vida un poco más. Hippie bohemio mugriento. También, posta, tengo que retomar esa cosa porque estaba muy bueno. Lo tengo hace como 6 meses el manga ahí bajado, pero. No se dice, esas cosas no se dicen. El número de octubre de la Monthly. Sí, lo compré digitalmente por un medio que no puede ser rastreado, no digas las cosas. Nah, no. Lo compré con Bitcoin. Siempre y cuando no hayas parado la distribución, si se licenciaba en tu país, eso está. Por y para fans. Ahora Roberto te manda un mail y dice, no. Ibrea empezó a publicar, no, y te cagó. Pero Ibrea no publicó acá. No publicó acá sola, ni lo publicó Norma en su momento en España, pero acá Norma no se realiza, así que bueno. Como viene diciendo, el número de actores de la Monthly Big Gang and the Square Enix ha anunciado que Tantei Senshi Sunred, para que lo recuerden. Sunred, boludo. Yo me olvido de la existencia de Sunred. Del mangaka Makoto Kubota, recibirá un capítulo especial en la siguiente entrega de la publicación a la venta el 25 de agosto. Kubota se encargará del capítulo, que contará con páginas a color. La historia del manga original está protagonizada por Sunred, un héroe. Un guerrero de la vida. Que enfrenta al general Vamp y a sus malvados grupos de malhechores que intentan dominar el mundo, o al menos eso intentan. Sí, o intentaban hace mucho tiempo, sí. Hasta que Red los recontra acabó atrapado. El manga se estrenaba en 2005 y finalizó en 2014, recopilándose en un total de 20 tomos, siendo habiendo tenido dos adaptaciones televisivas, una en 2008 y otra en 2010. La segunda no está tan buena, pero la primera está buena. Bien, el número 2582 de la revista Weekly Manga Gakuraku. ¿Sabes cuando hagamos personas se cae 2582? Suena como Blade Runner, pero. Ir al futuro. Personas se cae 2582. Compadre, el Android. En esta publicación de Android vamos a hablar. El único Android ciego. Científicos quisieron comprobar qué pasaría si un Android fuera ciego. Así que agarraron un humano y abstrayeron toda su esencia ciega y se lo insertaron a un robot. Obviamente después mataron ahí arreglamos y metemos la música más acelerada, así como para parecer que sea futurista, y los locos hablando: hola, estamos pasando esta música super acelerada que es retro. Y venimos a ver. Yo diría que tan acelerada. Un poquito más acelerada, como para que parezca un poco más futurista, pero así mismo una canción retro. Así. ¿Ah, sí? Sí, una cosa así. Bueno, estamos en Persona CK 2874. Esta vuelta, en este nuevo mes, vamos a hablar del estreno de Gintama 14. Jojojojo, jo, jo, jo. Esta mierda sigue saliendo. Jojojojo, jo, jo, jo. Todavía no se trata de nada. Estamos escuchando a Tippy, era popular en su época. Oh, me re divertí. Ah, era Timothy, cierto, qué pelotudo, mi base de datos estaba desactualizada, seguro se ha corrompido. Seguramente porque no recordás. Otra gran ventaja, el androide que no recuerda. Poste como una mierda. Me está haciendo acordar al bicho este de Yo-Kai Watch que viene del futuro, que es una cagada. Bueno, pasemos con eso. Estábamos hablando de... ¿De qué hora estamos hablando? Bueno, estamos hablando de Sunred, estamos hablando. Sunred, sí, antes. Pero ahora íbamos a hablar de otra cosa. Otra cosa del futuro, una cosa más de Mazinga. ¡Mazinga Z! Como venía diciendo, esta revista de la editorial Nihon Bungeisha ha revelado que Gonagai continuará con su manga Gekiman Mazinger Z Gen. Bien. En 2018. El mismo número de la revista publicaba el capítulo final de Gekiman Cutie Honey del autor. Nagai lanzaba Gekiman Mazinger Z Gen en las páginas de la revista de julio de 2014, poniéndole fin en julio de 2016 con un total de 5 volúmenes. No sé, esto va a ser tipo como una continuación. La historia se centra en la creación del manga y en las experiencias del autor durante el tiempo que trabajó en este. Bueno, Nagai está muerto. Nagai no está muerto. Sí, Nagai está re muerto, boludo. No, sí, con Agai está re muerto, boludo. Sí, con está re muerto. No, con Agai está muerto, boludo. En serio, te lo estoy diciendo. También publicó anteriormente Gekiman Devilman entre 2010 y 2012, recopilándose en un total de 6 tomos. El que está re muerto es Hugh Hefner, Pair. También, pero con Agai está muerto, boludo. No te estoy boludeando. No, sí, está bien. Te estoy boludeando, boludo, Gonagai está muerto. Hasta donde me acuerdo, Gonagai. Nacimiento. Septiembre de 172 años. Me parece que murió. No murió. Gonagai no murió, loco. Si Hayao Miyazaki no murió, ¿por qué va a morir Gonagai? Porque Hayao Miyazaki cree en cosas naturistas y la vida, y eso lo extendía en la vida. Gonagai es un loco del orto que se ve metido 17 millones de drogas en su momento. Y eso calculo que le acortó un poco la vida. Hasta donde yo me acordaba, Gonagai estaba muerto. Bueno, si no, mejor. O sea, mejor si no está muerto. Aguante que viva para siempre. Pero hasta donde yo me acordaba, estaba muerto. Hasta donde yo me acordaba, ya está. Hasta donde se me acordaba estaba muerto. Listo, ya lo dijiste vos mismo. Hasta donde yo me acordaba, bueno. Bueno, mejor, ¿verdad? Aguante la tarde que no recuerdo. Aguante todo, boludo. Ya está, ¿no? Me alegraste el día, ya está. Gonagai vive. Para, acá dice. Gonagai it's alive. Mirá, dice: para el programa 2082, el fin se oirá un tema. Al fin se oirá un tema de Sinfoguiar, ¿no? Tiene pocos adeptos en el mundo. Debe ser Pyre y Milaño y alguien más. Pero bueno. Sinfogear Super X28 va a salir. La serie sustentada por dos personas que ni siquiera la pasan. ¡Aguante! Bueno, estábamos hablando justamente de Gonagai, que no murió. Y por cierto que, como ya había comentado, también había publicado Gekiman Devilman entre 2010 y 2012. Que se recopiló en 6 tomos. Pasando a otra cosa, después de esto supongo que va a faltar Gekiman Shingete Robot, sí, que también va a estar bueno. Bueno, la segunda, otra noticia, última noticia de manga. El segundo tomo recopilatorio del manga Hungry Mari. Si el tipo se va a poner ese Gekiman de todo lo que hizo, está alargando Gekiman hasta la vida, ¿eh? Bueno. Supongo que le queda mucha vida para hacer. ¿Sí? El segundo tomo recopilatorio del manga Hungry Mari, Momari, de Ryohei Tamura, ha revelado que la obra finalizará en su cuarto tomo recopilatorio, el cual se pondrá a la venta el 4 de diciembre junto al tercer volumen. Este manga cómico daba inicio en las páginas del semanario Shonen Magazine de Shueisha el pasado 27 de febrero y está protagonizado por un chico llamado Taiga. Bueno, un chico llamado Taiga que no es Lolito. No. Así, ese es el nombre, Taiga Lolito. El muchacho ha estado siempre enamorado de su vecina, pero cuando por fin reúne el valor para hablar con ella, esta lo lleva a su casa para usarlo de sacrificio para invocar a la hija de María Antonieta. De María Antonieta. Bueno. ¿Por qué la hija? ¿Y por qué no María Antonieta? No sé. Cuando el ritual sale mal, el joven se despierta con el cuerpo de la princesa. De la princesa María Antonieta. De la hija. De la hija de María Antonieta. Sí. Ahora me cagaste, pues no me... No me acuerdo de la historia de María Antonieta. No me acuerdo si siquiera tuvo una hija. Tuvo hija. ¿Tuvo hija? Tuvo hija, sí. Pero obviamente por suerte vino el día de la Bastille y de esa mierda. Qué mina pelotuda que era. La odio. La madre. La madre. Por sí, eso, la madre. Por eso, yo estoy hablando de la hija. Yo que sé que era la hija. Por eso, como que. Qué raro. Noticia rápida de anime. La voz oficial de la nueva adaptación televisiva animada del manga Honshin Engi de Ryu Fujisaki se estrenará el próximo enero de 2018. Honshin Engi. El manga original se publicó en la Weekly Shonen Jump entre 1996 y 2000, recopilándose en un total de 23 tomos. La obra se basa en las formas de forma bastante libre en la antigua novela de China de Feng Sheng Yanyui. Contándose una historia de magia y fantasía en el que ya sabemos hay una hechicera que se coge al emperador de una poderosa dinastía y se va toda la chota. Y después resulta que además de haberse la metido y que el demonio está súper recontra bueno, Avante Daji. Sí, Avante Daji. después tenemos un grupo. Estamos hablando de Soul Hunter, pues si no, sí. No cazaron la idea. Tenemos la unión de maestros inmortales que va a trazar un plan para enviar a un joven maestro y que derrote a este demonio. Que por cierto, después hay toda una confabulación que ya deben recordar porque obviamente. Obviamente Locomotion lo quemó a morir y después sí, de Zanimax sí. También lo quemó a morir. Y si no vieron la serie, mírenla porque es divertido ver a NASA ahí pal pedo. Sí. La cara de 4 de NASA toda la serie. En 1999 el manga recibió una adaptación televisiva animada de 26 episodios que llegó en accidente como Soul Hunter. Y fue quemada posteriormente por Locomotion. Sí. Así que güey, entró en el 2004 y salió en el 2008 toda... Una vez por semana todos los días. Y sí, como una puta que la cogen todos los días. No, peor. Es peor porque esta te la repetían como 3 8 veces al día, ¿viste? Como 8 veces al día la repetían. No me quiero imaginar cómo te. Mira, si. La única que sale... ha sido más cogida que esa ha sido Cyber Marionette. No, son sale únicas... Mobius. Sale Mobius en todo lo que fue Locomotion, sí. Nunca la quitaron. Sí. Desde que lo pusieron, nunca la quitaron. Es como no, pero para mí, Cyber Marionette es 10 veces más cogida. No, pero no, para mí, porque Cyber Marionette en un momento la quitaron. Hasta que después volvió con J2X. Que ahí la volvieron a poner de nuevo en la serie original también. No, en un momento, cuando tenían el OADR, lo pasaban todos los fines de semana. Pero después, en un momento lo quitaron, ya te digo. Sí, lo quitaron. Pero ya digo, con Silent Mobius nunca. Fue como una prostituta 4-7 ahí durante prácticamente una década. Y como, loco, ya está. ya está hecha mierda. Ya entendimos. Dejala de fijar. Está re bien. Ya sabemos que está bueno. Basta. Si la serie de Daniel fuese en puta. bueno. La antropomorfización de la putez. Animes licenciados en Latinoamérica. Como puto. Volvamos a este tema. El lanzamiento del nuevo volumen de las light novels de Overlord ha dado a conocer que la esperada segunda temporada de su adaptación al anime ya tiene fecha de estreno, enero de 2018. Cosa que jamás nadie pensó posible. Enero de 2011, de 2018 digo, 2011. Además, retroactivo, ¿viste? Se estrenó. Ahora lo vamos a insertar en tu memoria, como si ya pasó en todos los capítulos, ahora los tenés que recordar. Además se confirma que Studio Madhouse regresará desde la primera temporada para producir esta secuela. Qué hijo de puta que son, boludo, como dale la concha de tu madre. Overlord estrenado su adaptación televisiva animada de 13 episodios en verano de 2015, de verano nipón 2015, llegando el pasado 25 de febrero a una primera película recopilatoria que era Overlord Fujiya no O y una segunda película recopilatoria Overlord Shikaku no Senshi, que no vi ninguna de las dos, así que no sé si cambian algo en marzo de este año. La película añadía escenas de metraje de televisión y contaba con un nuevo personaje. Además, las novelas originales de Kugane Murayama comenzaban a publicarse en una serie de como web novel en septiembre de 2010, pasando a publicarse físicamente bajo el sello Enterbrain en julio de 2012. Ay, te olvidaste del estreno de la super serie Playdes. Pues, desde noviembre. Super, Eso no cuenta como adaptación, eso cuenta como extra. Bueno, pero es serie y está bien, es spin-off, está bien. No, eso cuento como extra, ni siquiera es spin-off. Una serie, tiene 13 capítulos, boludo. Ni siquiera es un spin-off, es como querer contar al teaser del anime como un spin-off. Boludo, es una serie que dura 20 minutos por capítulo y tiene 13 capítulos, no es como algo extra. Bueno, no importa, lo cuento, pues. Desde noviembre de 2014 la obra tiene una adaptación a manga en las páginas de la Comic Ace. Comp Ace de que está hecha por Fuji Miyama. Me duele terriblemente la espalda. Bueno, pasando con otra noticia. Esa es la noticia, va a tener Mamomonga. Recientemente se ha anunciado un nuevo anime original llamado Tadakun Wakoi o Shinai, que se estrenará en 2018 y que contará. Que se traduce como Tadakun tiene un Shinai. Tadakun Wakoi o Shinai. O sea, Tadakun está enamorado de su Shinai. No. Esto como... De hecho, lo más gracioso es que esto se va a estrenar el año que viene y va a estar producido en parte por en gran medida por parte del equipo de producción de Hanshoyo Nozaki-kun. Bueno, la frase con la que nos describe este proyecto es: nunca olvidaré este amor a mi Shinai. El puto de mierda callado. Esto parece como que fuese un loco de... La minita no sé, pero el loco parece fotógrafo. Así que ya Shinai no es. Capaz su cámara se llama Muramasa, luna de esa boludez. Mitsue, esa es una katana, puto. Mitsue Yamazaki, que estoy tratando de formar tu historia, te lo que trabajó en Kanshoyo Nozaki-kun y Magi-kun, se encargará de dirigir la serie bajo el estudio Toga Kobo. ¿Qué pasa con tu cielo y tu infierno, boludo? ¿Estás yendo de una punta a la otra? Siendo Yoshiko Nakamura, que trabajó en Super Lovers, y Kanshoyo Nozaki-kun, responsables de guión. Es muy raro. Hijo, dale, boludo. Por eso te digo, está yendo una punta a la otra del espectro, que calmate un toque. O habla bien del tipo o habla mal del tipo. Decidiste qué va a hacer. Es que está promediado. O sea, es un trabajo muy malo y un trabajo muy bueno. Entonces, como que queda. O sea, porque si sos un director demasiado exitoso, te rompen las pelotas con más trabajos y sacas más series. Pero cuando sos un trabajo que hace un trabajo malo y después uno bueno, quedas como promediado. Quedas dentro de la expectativa y puedes vivir una vida tranquila pero cómoda. ¿Por qué? Porque ya trabajaste en un exitazo, o digamos, algo que te rindió mucha plata, o te rindió plata al menos, o lo que esperamos, o lo que creemos. Y después estás con una serie mala que no te importa porque, bueno, es como para bajarle un poco la espuma al chocolate. Entonces nadie se hypea con tus series. Y por ende, no vas a tener que vivir corriendo sacando series tras otra, y que siempre sea una mejor que la otra. Bueno, luego voy a intentar eso. Listo. Es como cosa, el loco este, no me acuerdo cómo se llama, en Nucho Stelia. Nucho no Stelia. Ah, el pendejo. Sí, que es el chico 7. Sí, el chico 7. Bueno, 7 en todo. 7 en todo. Es para pasar desapercibido. Independiente de la dificultad, 7 en todo. Bueno, Tajima dibujaba una nueva ilustración. ¿Verdad? Sí, dibujaron una nueva ilustración para conmemorar la ocasión. Y el pasado mes de abril se estrenó un corto animado inspirado en el manga también. Bueno, el muerto de la semana. El actor de voz Ryuji Sakaichi falleció el pasado 29 de septiembre a la edad de 89 años debido a un problema cardíaco. Sakaichi nació en Tokio en 1928 y puso voz a multitud de personajes de anime, siendo algunos de los más representativos Grand Kai en Dragon Ball Z. O sea que también era súper de soporte. ¿El Gran Kaio? El Gran Kaio. Este es el Kaio de los Kaios. Sí. Y también a Rafiki. A Rafiki, perdón, en la versión japonesa del Rey León. Este es el mono. Bueno. Rafiki. El otro día no me acuerdo, había enganchado el final. Lo hice y lo mamó. ¿Qué? El final no me acuerdo si del Rey León 2 o 3, no sé ya. La la 2 es la continuación, la 3 es la remake de la 1 con el otro punto de vista. Entonces. Ah, entonces tiene que ser la 2. El final de la 2. Bueno. Igual muy buenas películas las 3, entonces me chupa un huevo por fuera. No sé, la 2 no me gustó. Me pareció. Che, loco. Me estoy diciendo no a la discriminación. Y no es discriminar, es como, mira, ya está. Era el hijo de Scar, y lo sí. Estaban discriminando por ser hijo de Scar. Y al hacer eso, estoy diciendo no a la discriminación. Pero después le entregó la piba, y como, dale. Sí, pero hasta eso. Spoiler. Sí, hace como 20 años, puto de mierda. Qué raro, parece como que la emisión estuviese inactiva. Y pero no dicen que nos están escuchando. Estaba en emisión y después en emisión y después en emisión. Bueno. Qué raro. Comente si no estamos saliendo. No sí. Sé cómo, pero comente si no estamos saliendo. Bueno, pasando a anuncios. El festival Aki no Saiten 2017 de la Nigeki Bunko, celebrado este domingo en Tokio, se ha anunciado que la serie de novelas Sword Art Online de Reiki Kawahara contará con una tercera temporada para televisión. Bajo el nombre Sword Art Online Alicization. Este es por el tema de la IA y que ahora supuestamente. Sí, la que aparece en el juego, en el tercer juego. Sí. La temporada adaptará el arco de Alicization. Alicization, no sé. Como quieran. Sí, poner el nombre que quieran. Es que importa. Otra versión, es Kirito haciéndola de nuevo. ¿Qué importa, boludo? Las novelas originales. La adaptación de este arco no llega por sorpresa, ya que en el teaser de la película Sword Art Online Ordinal Scale sí, aparece como que va a haber otra cosa. Ya habían insinuado que iba a haber un nuevo proyecto animado. Ah, la tengo, la conseguí el otro día. Sí. Ya a esta altura ya la subieron por todo lado, entonces como. Ya que... sé, porque ya salió el Blu-ray. Sí, por eso y, como. Y no sé, yo lo había esperado un cachito para verla. Yo capaz que la miro el fin de semana, tengo tiempo. Capaz con un poco de suerte la enganchamos. Posta no tengo ningún apuro, pero te digo, al margen de todo esto, en la TGS salió el nuevo juego de Sword Art, que es el Phantom Bullet. Ah, sí, me acuerdo. Que está gráficamente simpático, pero no sé qué tipo de juego va a ser. En realidad todos los juegos están simpáticos. Más o menos, no sé. Hay que ver. No. Yo hasta ahora el único que quiero, que todavía no me lo compré, es el de COS. El de no me sale el nombre. Es donde está Silver Crow. Pero el tercero. El de Axel War. Pero el tercero, pues yo tengo el 1 y el 2, que no lo probé. Los tengo ahí comprado, lo tengo al pedo. El tercero que no lo compré, porque hasta ahora nunca me han dado ganas de comprarlo. Uh-huh. Pero creo que es el más completo de todo. Y ahora sale el nuevo de Phantom Bullet, que no sé qué tipo de juego es. Ese es el tema. Porque tiene que ser un juego muy diferente a todos los demás. Bueno. O sea, no le dan las mecánicas para hacer un juego como los anteriores. El anime... también otra noticia que nos llega directamente del festival de Aki no Saiten 2017 de Dengeki Bunko, que también se celebró en Tokio. Anunció oficialmente la adaptación televisiva animada, mejor dicho, la secuela de la adaptación televisiva animada de las novelas Toaru Mayuksu no Index de Kazuma Kamachi. Bien. Esta tercera temporada, que supuestamente se había filtrado la semana pasada, pero que por ese momento no había una confirmación oficial. La serie se estrenará en 2018 y formará parte de lo que se ha llamado 2018 sería Nissen Yuhachi Nen to Aru Project. El editor Kazuma Miki de Dengeki Bunko confirmó además que el proyecto no se limitará únicamente a solo Index. Sí, bueno, habla de Railgun. O sea, si habla de Index, tiene que hablar de Railgun, ¿no? Es como muy pegado a todo esto, el Virtualon Index Project y bla bla, el juego de pedorro, es más, existe solamente para promocionar esto, no crean que existe para otra cosa. Es un juego re desubicado que tenía que, seguramente lo iban a usar para vender algo, pero no estaba confirmado en el momento en que lo sacaron, pero era obviamente para promocionar esto. O van a adaptar eso. No, no tiene sentido adaptar eso. Es como, en una ova te adaptó todo el juego, no, no tiene sentido. Pero bueno, la novela de Kazuma Kamachi daba inicio en 2004 y en total son 22 volúmenes hasta la fecha. De Index. De Index. Por eso, ahí falta lo de Railgun, que creo, sí, que son otros 6, 7 volúmenes más. Pasando a otra cosa, el autor del manga Shin Takasaki, que trabajaba en Saikano y Kanata Kakeru, se encargará de los diseños originales de personajes para el corto animado Road to You, Kimieto Tsukusu Michi. No me suena para nada, pero bueno, no, vos seguís. Esto va a ser un corto, que podrá verse en YouTube a partir del 11 de octubre. El corto animado formará parte de la campaña, escucha bien, formará parte de la campaña y promoción de las neumáticos Winter Max 02, bueno, de Dunlop, desarrollando su historia en un lugar nevado y más que nada centrado en los sentimientos de tres parejas. Una pareja previamente dicha, la otra es un padre y su hija, y dos compañeros de trabajo. Y esto sería una cagada si yo no me acordara de la propaganda esta que hicieron para la promoción del del sistema de correo este de envío por cajas. Sí. Que una vuelta te mostré que estaba buenísima. O la promoción del Ferrari que habían sacado, que era el Ferrari de Char. Sí. Que esa también estaba re zarpada, esa promoción. Entonces, como que sí, no me molesta que sea promoción vendiéndote alguna huevada. Puede quedar muy bueno igual. Se llama Road to Yuki. Kimieto Suzuku Michi. Suzuku. Sí, no. Como que loco, que me querés vender una historia romántica con neumáticos. Pero puede ser, yo qué sé. Ya sé. Como son parejas, los meten en la cápsula y los bajan a la sexta capa y se convierten en neumáticos. Y pasa su nueva vida como neumático. Nada, tiene que ser algo muy épico, así como por la montaña, los dos así contra el clima. Vi un pedazo de un capítulo de Steven Universe glitchando a Initial D y me dio tanta lástima. Ah, ya sé que viste. Sí, sí. Digo, me dio tanta lástima como. Tenías que hacer un cliché de Initial D. Era como estar. Nah, pero dura 3 segundos. Eso dura 3 segundos, boludo. Está gastadísimo. Y haces un cliché de Initial D ahora. En 2017. Nah, es un cliché de un montón de cosas, ¿no? Posta, andate a la mierda. Esa serie cliché un montón de cosas. Con razón, me la mira. Y a todo esto todavía no sé si en algún momento continúa. No debería. No tengo ni idea. Tengo que volver a fijarme. No debería. No sé cuándo arranca la nueva temporada de eso. Loco, va a ser original, carajo. Desde la tienda online japonesa. Ante otras noticias. Desde la tienda online japonesa 7net revela que el número de diciembre de la revista Manga Time Kirara Miracle de Hobunsha será el último de la revista. Así como, listo, la pateamos, la patean online o la patean directamente. No se sabe. Supuestamente el magazine se pondrá a la venta el próximo 16 de octubre y por el momento ni la web de la publicación ni ningún otro medio dijo en el avance como que mencionaron de que este vaya a ser el número final. Así nos hacemos recontra cargo de todo lo que está pasando, chau. La revista se lanzaba en marzo de 2011 y es la quinta de la serie Kirara de Hobunsha. Comenzó publicándose una vez cada dos meses, pero pasó a tener cadencia mensual en enero de 2012. Cada vez vendemos menos, ¿viste? No, pasó de publicación bimensual a una publicación mensual. Esa fue al revés. Sí, bien, nos está yendo bien. Entre las obras que se han publicado o se publican en sus páginas encontramos Sakura Trick. Uy, Sakura Trick. El festival de los besos lésbicos. Yokamachi no Dandelion, Kufuku Graffiti y Urara Meirocho. Urara Meirocho. Super revista. Está buena, boludo. Está bien, está bien. Lástima, Kung Fu Graffiti, nunca la terminé de ver. Kung Fu Graffiti. Es la loca que se le había muerto a la abuela y ella cocinaba. Y es una de sus vecinas que no sabe cocinar. Como que llega. En realidad, primero se muda. Sí, ya me acordé. La cuál prima. La prima segunda, digamos. Sí, sí. Que la. Al principio no se muda. Sí. Al principio era como que la visitaba y después sí. Se queda cada vez más. Sí. Exacto. Está bien la serie, ¿no? 5PB ha anunciado. ¿Qué hizo ahora? ¿Qué va a hacer? Ha anunciado. Mayokai Watch. No, 5PB ha anunciado Memories of Innocent Files, la que será la primera entrega de la franquicia visual novel de Memories of desde 2009, cuando se había estrenado. Es una bocha que no salió Memories of. Tales of Memories, creo que era. Su lanzamiento se producirá en verano del 2018 en Japón, en plataforma no anunciadas todavía. Te lo anuncio ahora, se llama Play, no PlayStation, no plataforma. Chiyomaru Shikura ha confirmado que el equipo de trabajo de anteriores entregas de la franquicia regresará para trabajar en este nuevo título. Qué zarpado, boludo. También mencionaba que muchos personajes conocidos por los fans van a hacer acto de presencia en este nuevo juego. Alguna aparición por el costado van a hacer seguramente. Alguna persona con tipo vestido. Diría que casi vestido de monja. Con parchecito en el ojo por ahí puede aparecer también, ¿viste? Sí. Con problema de memoria también pueden aparecer por ahí, ¿viste? Como Pyro. Va a aparecer Pyro. Si me acuerdo. Va a aparecer con su versión de parche. Sin memoria, casi sin memoria. Yo que vos empiezas a hacer en un diario, Pyro. El extraño desconocido, ¿viste? Ahí. El extraño desconocido. ¿Cuál será la historia de este extraño desconocido? Es gracioso porque... No es gracioso. Podríamos meterlo en un anime o en un concepto así. Siempre que pasa y hay un agujero, ahí está el loco. Es como... Siempre que pasa. Ahí gritando, ¡todos flotan! Posta, siempre que hay un agujero, el loco está ahí. Está como ahí tirado, diciendo, ¿qué te pasó? No sé, viste, bueno, la vida. Siempre lo llevan a salir, es como esos personajes clichados. Yo soy el Timmy y estoy en el agujero, ¿viste? Vas a tener más fama que el señor referee. Pero bueno. Vamos con un tema. Dos temporadas y el más recordado de su serie, como que sí, bueno, tampoco me fue tan mal. Además super poderoso, inmortal y omnisciente, como, me fue re bien. Más recordado, pero bueno. Vamos con el opening de Fate Stay Night y Unlimited Blade Works. Opening 2, Brave Shine de Aimer. 守るのなら全て受け入れて明日を咲かす夜明けを灯す Great shine No hay ninguna oferta, como veníamos diciendo. No. Obviamente Pyro siempre que dice Pyro no tiene una oferta, es como mentira. No. Todos sabemos que Pyro siempre, obvio, siempre va a tirar el chivo, nunca se va a callar el chivo, el chivo mal pagado, y ni siquiera pagado, mal pagado. Más, les podría decir que hoy en PlayStation el Season Pass del Battlefront está gratis si lo quieren. Sí, da, contalo, es muy entretenido. Sí. Como que no me di cuenta, me acordé del micrófono. Pero igual, te digo, es el Season Pass del 1. Y hoy se abre la beta del 2. O sea, como que si lo quieren. Es una oferta. Sí. Si sea malo, sea bueno. No, no lo está jugando nadie. O sea, si lo querés, ahí está. Agarralo, es gratis. No te sirve para nada. Es como la oferta de pituzos y manados. Es como, llévate dos pituzos y dos manados y te regalamos otra manada. Intoxicate por el triple. Otra manada gratis, pero como no es uno. Y abajo es un cartelito que dice cada uno elige cómo morirse. Es lo mismo. Que sea una oferta no significa que sea una mala oferta. Aquí ni siquiera es una oferta, que es como, mirá, ahí lo tenés, ya no lo queremos más, no le damos más soporte, no está jugando a nadie, ahí está, agarralo. Bueno, sección de cine. Sección más de cine. Cine. Y esta vez no fuiste a cine, así que calculo que no. Y no es... como ya no fuiste a ver It, porque no. Calculo que la vida te alejó de ese camino. Es lo que hay. Entonces vamos a hablar de algo un poco más cercano, en todo sentido, más cercano, porque de acá, pero... tiene sus temas, como, bueno, a ver, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una película de este año, ponele, puede ser de este año, vamos a hablar de una película local, vamos a hablar de una película argentina, no vamos a hablar de la última película franchera porque todavía no la vi. Ah, los que aman, los que aman, odian. Que dentro de todo sí la quiero ver porque me suena simpática. Y ver a Franchella laburando, me copa. Mentira, querés ir a ver a Lupilato, porque es rubio. También. Yo en qué momento de mi vida yo he ocultado mi fetiche con algo. Pero no, esta vuelta vamos a hablar sobre una película que se llama directamente, se llama Nieve Negra. Nieve de caca. Nieve de caca. Nieve negra. Y no, esto no es una versión rara de Silent Hill, ni nada por el estilo. Ni en la versión porno. Ni en la versión porno de Silent Hill. Sería muy interesante que la versión porno de Silent Hill se llamara Nieve Negra. No, tendría que ser Niebla Negra. La Niebla Negra. Ahí con el cabeza piramidal, repartiendo dos manos por todos lados. Volaba las enfermeras, estaba copada la película. Hay que producirla ya. Silent Cook. Bueno, pero. ¿Cuál es el tema con esta película? Estuvo en cartelera, creo que 3 meses, ponele una cosa así. Daba para que estuviera un poco menos en cartelera, porque realmente no está tan buena. Está basada en un libro del mismo nombre, en una novela, no me acuerdo quién carajo la escribió. Y sinceramente espero que la novela esté muchísimo mejor que lo que vi en esta película. Por lo menos calculo que debe estar muchísimo mejor explicado y no debe tener estos giros boludos que tiene la película. Y por algún motivo que no puedo llegar a comprender, tanto en Netflix como en la mayoría de los lugares donde pueden encontrar esta película, la película está con el título de Dark Snow. Dark Snow. Lo cual no tiene un conchudo sentido porque es una película argentina con colaboración de una productora española. Sí. Entonces, ponerle a tu película Dark Snow no pega, pero por ningún lado. Ahí veo que está Darín. Está Darín. Así que es otra de estas películas que transcorre dentro del universo de Darín. Dentro del universo de la era de la dictadura. Sí, no. ¿No? No, esto no es dictadura con Darín. Esto simplemente es película de Argentina con Darín. Esto es la tercera gama. Acuérdate que para está. Para los que capaz sean de. No sé qué tanta fama tendrá en el resto de Latinoamérica, pero. Más allá de que la puede tener y que seguramente posiblemente la tenga. Yo lo desconozco, la verdad. Pero Darín vendría a ser nuestro Troy McClure. Sí. Directamente es la representación física de Troy McClure. Y como bien dijeron los colegas de Demasiado Cine, solamente hay tres tipos de cine argentino. Que es cine con Darín, cine de dictadura y cine de dictadura con Darín. Bueno, esta es una de las películas del Darín verso. ¿Qué nos cuenta Nieve Negra? Nieve Negra, como ya dije, está basado en una novela, la cual transcurre en nuestro tiempo. Es una película bastante actual. Trata sobre... vamos a decir, no sobre qué trata, vamos a ver sobre qué empieza. La película esta empieza con dos personajes. Uno es Marcos y el otro es su esposa, que ahora no me puedo acordar cómo carajo se llama el nombre, pero es... me resulta intrascendente cómo se llama la loca. Es una mina española. La historia de Marcos es que el tipo ha estado viviendo en España hace muchísimo tiempo. Y ahora se acaba Laura. De... Laura. Este es el secreto de Laura, ¿viste? No creo que sea Dolores Fonsi. No. Dolores Fonsi es Sabrina. Sí. Bueno, la loca esta... La drogadicta de Dolores Fonsi. Sí, sí. Bueno, Marcos y Laura han estado... ellos viven en España por cuestiones de trabajo. Marcos se mudó a España hace muchos años, hace como 30 años que se fue el loco a vivir allá. Sí. Y prácticamente se olvidó de todo. Él no hizo precisamente esto de forro. Tiene sus motivos. El tema es que donde él vivía la estaba pasando súper para la garcha. Y a la primera que pudo irse a la goma, se fue a la goma. Vamos a explicar un poco de la situación de la vida de Marcos. El núcleo familiar de Marcos está compuesto de él, sus padres y sus tres hermanos. Y ahora vamos en orden. Marcos se vendría siendo el segundo hermano de la familia. Para empezar, la madre de Marcos se tomó el palo cuando nació el tercer hijo. Uh-huh. O sea, la loca, olvídate. El padre de Marcos es un tipo... Antes de hablar de esto, voy a decirle directamente. La película pasa, no sé exactamente porque no lo nombran, o si lo nombraron me pasó muy por el costado, pero esto es onda Bariloche, muy al sur. Yo diría, me parece más Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, por eso toda esa zona, pero bien al sur. Pero Bariloche no está tan al sur. No, ya sé, pero digo, toda esa zona, sí. Mucha nieve y nada alrededor. O sea, muy cagate de frío y bosque. No. La película tiene una fotografía hermosa, eso sí. Tiene una fotografía de la concha de la lora. Es lo que más le rescato a la película. Y creo que es acá donde entra a cubrir la parte de la producción española. Que es más que nada prestarle las cámaras. Porque tiene una calidad la fotografía de esta película. Que tremenda, pero tremenda. No se ve ni en pedo una película argentina, se ve también acá. Bueno, volviendo a todo esto. La familia Marco vivía en esta zona. Ellos tienen un terreno muy grande en este lugar. Que ahora lo que se ve resumido es a una cabaña en el bosque. Esta cabaña en el bosque podemos decir que es de ellos, pero al mismo tiempo es el terreno, es de ellos. O sea, ellos tienen la cabaña y todas las hectáreas que están alrededor de la cabaña. Tiene un conchudo pedazo de terreno, pero tremendo el pedazo de terreno que tienen. Y no hay nada. O sea, está la cabaña y no hay nada más, y está el terreno. A todo esto, el padre de Marcos estaba asociado con una maderera, que eran más que nada los que trabajaban todo el bosque de ellos. Por ese lado plata no le faltaba, pero no, nunca, la casa es como chiquita, no es la mansión de la montaña, es la cabaña pedorra de la montaña. Volviendo a lo que era el tema de la familia, quedan lo que vendría siendo los tres hermanos. Tenemos a ahí no me puedo acordar cómo carajo se llama. Tenemos a Salvador, que es el... Ricardo Darín. Que es Ricardo Darín. Es Ricardo Darín haciendo de Salvador. Es Ricardo Darín haciendo de Salvador, no hay otra... No, no le busquen una vuelta. Salvador es el hermano más grande. Tipo... Que en su momento callado, grandote. Después teníamos a Marcos. Y después viene... no, viene Salvador. Viene la hermana de Marcos, que es esta, que es Sabrina. Viene Marcos y viene su otro hermano, que no me puedo acordar ahora cómo se llama. Juan. Bueno, ahí tenés Marcos, Salvador y Juan. Sí, ahí tenés los cuatro hermanos. Y el padre, obviamente. Bueno, cuando la madre se fue, el padre como que se puso medio... y se empezó a hinchar fácil las pelotas de todo. Pero dentro de todo, vida de montaña, cagarse de frío, cazar, toda la pelota. Más que nada, bueno. Un día, por una de esas cosas de la vida, hay un accidente. Y Salvador termina metiéndole un tiro a Juan, el hijo chiquito de la familia. Lo caga matando. Sí, lo caga matando en el medio de la montaña. Y a partir de ese momento, el padre de Marco empezó a hacer la vida de cuadrito al hijo. O sea, lo cagaba a trompada todos los días religiosamente, lo ninguneaba, le hacía pasarla para el orto. Todo lo que le pudo cagar la vida al pibe, se la cagó. Al margen de eso, la hermana de Marcos se empezó a volver cada vez más chapa. Sí. Y hasta que se chapó del todo. Y en este momento está internada en un neuropsiquiátrico. Es un hospital que está a los pies de la montaña. Sí. Porque hasta entonces vivía con el padre. El padre obviamente se hacía cargo de lo que vendría siendo todos los tratamientos médicos de la hermana. Y todavía vivía con Salvador. Sí. O sea que el padre lo vivía cagando a golpe todo el tiempo, o algo le hacía. En este momento Marcos está volviendo a su casa porque el padre falleció. Y no tiene nadie que lo golpeara. Así que iba a buscar un nuevo amo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Llega Marcos acá. Salvador está en su cabaña. Es un tipo que la gente tiene todo lo derecho para que la gente le rompa los huevos. Está en su derecho de no querer relacionarse con nadie porque la gente le rompe las pelotas. Sí. Es un tipo que, si lo hincha mucho las pelotas, te pega un tiro. Literalmente tiene como cuatro escopetas listas para meterte un tiro si le rompe mucho la bola. Vive solo. Mira, lo que te digo: la puerta de la casa del tipo, o sea, la puerta del terreno, hasta la casa del loco, queda como una hora de distancia. O sea, tiene un pedazo importantísimo de montaña para él solo. Y no quiere que nadie le rompa los huevos. A todo esto, Marcos llega con la esposa. Lo primero que hace es se encuentra con los socios del padre, que son los locos estos de la maderera, que le informan que hay una empresa española, una minería, que quiere comprar lo que vendría siendo el terreno para empezar a explotar la montaña. Ahora, el tema es, como falleció el padre, ahora tenemos que repartir la herencia entre tres hermanos, de la cual la hermana no está disponible para heredar nada, pues está loca, está clínicamente loca. Entonces queda el tema para los dos hermanos, que sería una boludez del 50-50. Uh-huh. No hay manera de convencer a este tipo de solamente vender la parte de Marcos. Hay que vender todo junto o nada. y la oferta es muy importante. O sea, la oferta de plata es tremendamente importante. Uh-huh. Hay que ver cómo y cómo le decimos a mi hermano, que no veo hace 30 años, el cual sé que la ha pasado para el orto durante toda su vida, sí, al cual me vio irme en su momento para nunca volver. Yo me fui a la Loma de la Chota y lo dejé él solo con mi viejo que lo cagaba a palo, con mi hermana que estaba loca, uh-huh, en el medio de la montaña, así solo. ¿Cómo le hago para explicarle que, hola hermano, cómo andá? Hay que vender la tierra. Y a todo esto, hay todo un... y así como de paso, la esposa de Marcos está embarazada. Bien. Todo un conjunto de situaciones muy de mierda que se dan en el medio de la montaña. Me parece que ya, de hecho, a ver, no, sí, Leonardo Sbaraglia. Sbaraglia. Sí. Yo había trabajado en una película, algo así como que se mudaba a un campo con la esposa, bueno, casi, ya tenía un bebé, creo, no me acuerdo. Después, sí, sí, tiene algo parecido. No me puedo acordar cómo se llama, pero sé la película que me estás hablando. Y bueno, es... Y también creo que estaba Dolores Fonsi. Bueno, es un conjunto así de situaciones muy de mierda que se van poniendo, se van sumando una a la otra. Es todo el reencuentro de Marcos con su hermano. Sí. Tratar de rehablar la situación. Todo el tema de qué hacemos con la ceniza de papá. Qué onda la vida, dónde la metemos. Marco que quiere que se vayan a la mierda lo más rápido posible. Sí. Y hay todo un secreto sobre el... vamos a decir, sobre el tema Juan y sobre otro tema más. Y todos boludeces que se van pisando. El tema Hugo. Y el tema Hugo. Son boludeces que se pisan una a la otra. Vamos a decir, tuvo una ruleta muy kármica en toda esta huevada. Al margen de eso, y sin... no puedo contarles más de la trama, porque si no ya me pongo a spoilear. La película no es muy larga, dura una hora y media. Uh-huh. Es bastante pasable, no es la gran película en ningún sentido. Vos le podés encontrar la ficha a la menos de la media hora, le sacás la ficha y seguramente la pegaste en toda. Hay muchísimo más de lo que te muestran en un primer momento, pero tampoco es como que tiene el gran giro. Esto está basado en, como dije, esto está basado en una novela y no me parece la gran cosa. Y al margen de eso... al margen de que la gráfica está muy bien, la música es como... a nivel musical fallaron un toque. Está la película, la siento bastante vacía. Actualmente está bien, yo qué sé, no... Sbaraglia no me gusta en esta película. No me gusta como labura. Darín hace lo que tiene que hacer. Darín es... Es Darín, me acabo de levantar. No, es un tipo malo. Darín, hombre malo. Como Darín, me acabo de despertar. Tampoco como que la gran actuación de Darín. Todos en esta película son unos oretes. Todos. O sea, olvídense de que acá hay gente buena y rescatable. Acá son todos una mierda. Vamos a llamarla... Es una película quizás injusta en un montón de sentidos. Lo principal crítica que tengo sobre la película es que la narrativa de la película, lo que es el argumento de esta película, está muy, muy mal. O sea, la película tiende mucho en el medio a meterte flashback. Sí. Un recurso que usa para explicar todo lo que es el pasado de la vida de los pendejos. Sí. Y hasta ahí está bien. O sea, esa idea se entiende como recurso, es clara, es la manera más rápida que tienen para mostrarte toda esta boludez sin volverte loco. Sí. Está perfecto. Uno interpreta un flashback como una propia memoria de algo que le pasó en la vida, o cosas que lo llaman, o recuerdos que traen algo del pasado. Entonces vuelve. Hasta ahí está bien, no pasa nada. Sí. Pero eso está bien cuando el flashback está asociado a una propia persona. O sea, vos podés... Todos tienen flashback acá. Todos tienen flashback, pero todos tienen flashback... mira, a lo que me refiero es... Vos podés tener un flashback del último programa que grabamos. Sí. Está bien. Sí. Pero... o sea, te podés acordar de todo lo que estabas haciendo, de toda la boludez. pero vos no podés tener un flashback de lo que yo estaba haciendo a los 8 años. Porque vos no me conocías a los 8 años. No. Y no sabías lo que estaba haciendo. Entonces hay momentos en donde, ponele, la esposa de Marcos tiene flashback de Marcos cuando vivía en la cabaña. Y se acuerda de cosas de Marcos cuando vivía en la cabaña. Y no hay manera de que me justifiques eso. Porque vos no existías en ese momento. No tenés ni... Es la primera puta vez que pisaste esta cabaña. No puedes tener una idea de qué estaba haciendo Marco en la cabaña. Capaz la idea es que la cabaña sea recordar cosas. O sea, hay momentos donde la mina o ve un dibujo o lee algo y así interpreta cosas del pasado que no tiene sentido que las interprete. La cabaña del flashback puede ser. Puede ser, porque digo, no tiene sentido que vuelva. ¿Todos los flashbacks que eran dentro de la cabaña? No, en otros lados también. Pero. Ah, entonces ya está. Pero por eso, no tiene sentido que vos leyendo una frase, una línea, puedas reaccionar ante todo un secreto familiar de algo que pasó hace 8 años en otro lugar. No tiene sentido. O sea, vos me entendés lo que te estoy diciendo. Sí. Vos que entres en una casa y leas el final está cerca, no te trae un recuerdo de cuando vos estabas, tenías 2 años en. Cuando tu tía tenía 2 años en Europa. Eso, ¿verdad? No hay manera argumental de explicarme esto. Esta es una enorme cagada que no cometen una vez, lo cometen varias veces. Tanto por el lado de Marco como por el lado de. Ay, no me sale el nombre. Por el lado de Salvador. Sí. O sea, de vez en cuando Marco se acuerda de cosas de Salvador cuando estaba solo. Bueno. Y como que no tiene. Esa parte está re mal explicada. Y yo espero que. Estoy casi seguro que en la novela debe tener algún tipo de justificación. Y acá lo agarraron y lo metieron y dijeron, esta es la única manera de explicar esto. Calculo, sí. Porque si es una flor de cagada la novela. Sí. Pero flor de cagada. Al margen de eso, que con eso le bajo muchísimos puntos porque me rompe la película. No sé, ¿verdad? Si nos quedamos con eso, con que la música es casi inexistente, las actuaciones dentro de todo están de bien para abajo. Y la fotografía es muy alta. Yo esto, más que un dejarlo un rato largo en el horno, yo no le puedo poner. Sí. O sea, si la película en lugar de durar 1 hora y media, duraba 1 hora 40, yo te la destruyo esta película. Porque dura exactamente lo que tiene que durar para que no te rompa los huevos. Porque si no, es para cagarla a cascotazo la película. O sea, esta película no fue a los Oscars por algo, no fue a los Oscars, porque dejate hinchar los huevos. No sé cómo le. Encima tiene algo que me rompió tanto la bola cuando empezó la película. La película arranca y los primeros 5 minutos de la película es fondo blanco con cartelitos de premiada en el festival de tal. Con hecha por tal, con el premio del festival de tal, como 5 minutos así de premiaciones o nominaciones, sí. En fondo blanco. Y después arranca la película. Dale, presentame la película. Si quieres meter alguna nominación, ponela cuando la película esté arrancada. No me presentes 5 minutos de premiaciones de la boludez de la concha de tu madre. Porque eso hace que la película sea putamente pretenciosa y me rompe mucho los huevos. No aporta en nada, me resta tiempo y es una gran enorme cagada. Entonces ya con eso ya arrancaste re mal. Pero bueno, si la quieren ver, como dije, la película está en Netflix. La van a encontrar como Dark Snow, que también me rompe los huevos que esté así. Pero es una película recontra pasatista que la podés ver si estás súper al pedo. Si tenés ganas que te revienten un poco los huevos. Si tenés ganas que te revienten los huevos. Y si tenés. Ya te dije, si tenés ganas de ver escenas que te van a dar mucho frío y buenos paisajes, porque es lo único que le rescato a la película. Pero sí, es. Déjenla un rato más en el horno. A punto de que casi la tiro a la mierda. Casi se pasa. Casi la tiro a la mierda. Bueno. Igual el director es nuevo del director de Nivene, de Laura. El secreto de Laura. Sí. El Aura. Ah, de Laura. Sí. Me sonaba que. Sí. Que tampoco está buena el Laura. No me gustó a mí. Bueno. ¿Vamos con un tema? Vamos con un tema. Supondría. A ver, ¿qué tenemos por acá? Y se preguntan por qué no fui a ver It y cosas de tiempo, ¿viste? Cosas de destino. Ya, el destino no te quiso para ver It. Ya te advirtieron. Ya llegará. Te advirtieron que no vayas a ver It. Ya llegará a mi It. Vamos a escuchar el ending de Chaos Child, Chaos Syndrome. A todo esto, Chaos Child ya salió los dos OVAs que terminan la historia. Ah, termina. Sí, son unos OVAs especiales, ya se pueden ver. Ah, y salió lo último de... Sí. ¿Cómo se llama esto? Pues si no, si lo digo en anime, pues me olvidé. Salió los últimos cuatro... Supuestamente los últimos cuatro OVAs de Digimon Try. Ah. Son horribles. Siguen siendo horribles los últimos. Los primeros capítulos 19 y 18 son horripilantes. O sea, son una vergüenza de capítulo. No, de como. Yo miré el 19 y el 18 y dije, esto es una cagada. Y mirás el 19 y te das cuenta que no pasa nada durante toda el OVA y no me puedes estar haciendo esto. Sos una mierda de director. Bueno, vamos a escuchar el ending de Chaos Child, Chaos Syndrome. We got a rescue rope, ride a roller coaster. Grab our gear and head to Genosha. Love is full, but he doesn't believe a god. Machine logical needs to matter. He doesn't believe a god. Your leg, he's more than a cocksucker. Volvemos, esto que es persona musical, Justice. Justice. De anime. Yeah. Estrenos, como corresponde. Yeah, porque arrancó el tanque. Bueno, tenemos muchos estrenos para la boludez, pero lamentablemente esta semana no tenemos realmente muchos estrenos porque no salió nada y tampoco queremos andar fruteando. Y la verdad es que este sí es un tanque. Tanque zarpado con un montón de cosas, pero hasta ahora estamos bastante limitados por cuestiones de... No salió una bosta. Igual un par de cosas les puedo comentar. Esta es una de las cosas que tenía ganas de ver, pero ya vamos a comentar. Sí. De lo que les puedo comentar así de entrada es, bueno, tenemos una nueva temporada de Gintama que se llama Por Origen. No le importa a nadie un carajo de esto. Esta en realidad es como una remisión de otra temporada. De otra temporada que ya tenía Gintama. No se sabe si va a tener nuevas escenas. Nadie sabe. Y realmente a todo el mundo le chupa soberanamente un huevo. No sé, pero por algo tendrá una temporada. Después a ver. Porque Gintoki rinde. No, no rinde. Es más, creo que el inicio de la serie de Gintoki no rinde. Lo que también se estrenó, o supuestamente se tendría que haber estrenado, porque todavía no vi ni un solo capítulo de esto. Se llama Yoho Yumatsu Ryoko. Que esto es la historia de dos pendejas en lo que aparentemente es una ciudad a la cual cagaron a palo. Se murió todo el mundo. Y no sé hasta qué punto estamos hablando de se murió todo el mundo. Estamos como una especie de apocalipsis posguerra. No queda una chota. Y son solamente estas dos viendo tenemos cómo sobreviven. Tenemos a Chito y a Yuri. Sí. Yuri que supuestamente es como que ellos se tiran. Es como encima es un slice of life medio. Es un slice of life pero no cómico. No. Como de supervivencia. Encima salió de un Yonkoma. Sí. Entonces son ellas dos viendo a ver cómo la pasan. Para mí tiene algo de comedia, pero es como que en el trasfondo no, es como no que es medio. Tiene, sí, como que es de comedia, pero mira, te vas a reír, pero qué mierda todo. Después también lo que se estrenó, así que esto sí ya se los confirmo, es la serie de TV de Black Clover. Sí, esta me acuerdo que es de la Shonen. Ya de entrada, me acordaba que supuestamente... Ya había salido la OVA de apenas, esto. Apenas había salido, ya estuvo prácticamente, había tenido prácticamente anuncio de anime. Sí. Así que por ahí me alejé un poco, pero digo, esto me parece no va a tener ni... No va a pecar de adaptación, pero... Y es una mediocre adaptación, porque posta no creo que... Es completamente adaptación, o sea, es... Encima lo toma el estudio Pierrot, así que... Sí, es directamente... En este primer capítulo de lo que vendría a ser una serie TV, readaptan lo que estaba el OVA, pero el OVA llega más lejos. Sí. O sea, si ya vieron el OVA, vieron el primer capítulo, pero vieron un cacho más. Lo que tenemos acá en el primer capítulo, extrañamente, es una mejor calidad de animación. Para los que no recuerdan de qué carajo iba esta cosa, se trata sobre este mundo mágico donde toda la gente... esto vendría a ser como Breakblade, donde sí. Todo el mundo nacía con la capacidad de poder controlar el cuarzo. Sí. Bueno, en este mundo toda la gente nace con un cierto nivel de poder mágico. Uh-huh. Ese poder mágico, cuando vos llegas hasta cierto nivel, puedes manifestar lo que vendría siendo un grimorio. El cual te da diferente tipo de poder mágico dependiendo del tipo de grimorio que vos tengas. Sí. Los grimorios acá estarían divididos en varias categorías. Lo que vendría siendo las y están caracterizados con lo que vendrían siendo las hojas de las hojas de un trébol. Ah, sí. Si vos tenés un grimorio de una hoja o de dos hojas, dependiendo de que sea, tenés un grimorio con un poder medio pete o algo que pueda llegar a ser útil. Entre más hojas, más grosso. Entre más hojas, más hojas, ¿eh? El, vamos a decir, un nivel tope de grosso es las tres hojas. Sí. Donde ya podés decir que bueno, ya tenés un grimorio de tres hojas, ya tenés una poder, capacidad militar de poder hacer volar cosas en el aire. Sí. Podés irte un toque a la chota con lo que podés hacer. Y al margen de eso, existe un otro nivel de poder que es el grimorio de cuatro hojas, el cual representa a alguien que tiene mucho poder mágico, pero a su vez es un grimorio legendario porque es el que una vez pudo sacar lo que en este mundo se conoce como el Rey Mago. Que sí. Al Baltasar. Al negro va a saltar, sí. El cual era como un super loco zarpado de hace 200 años que unió el país y se volvió el rey y fue toda la chota. El grimorio este acaba de reaparecer en las manos de un flaco que se llama Yuno, que es un loquito de pueblo cualquiera, que es super estudioso, que se nota que tiene super poder. Bueno, loco invocó y salió esto. Y él al toque el tipo dijo, bueno, yo ahora tengo esto, voy a ser el próximo Rey Mago, me la chupan todos. Y a nadie le sorprendió que el loco iba a ser el próximo Rey Mago, porque era como el loco super capaz del pueblo. Ya está. Al margen de él tenemos al protagonista, que es este boludo que se llama Astra. Astra, digo. Que es como el... no le vamos a decir amigo, pero vamos a decir el rival, compañero que siempre ha estado en el pueblo, siempre le rompe las bolas a cosa y uno, yo te superaré todo el tiempo, y uno lo mira medio de arriba y le dice, dale. Y bueno, el loco hasta, o sea, entrenó toda su vida para tratar de ganarle a este boludo, se pone las repis, no sé qué, a la hora de que hasta trate de sacar su grimorio, obviamente no sale nada. Y tras un enfrentamiento con un loco que simplemente pasaba por ahí y vio la oportunidad, nos comenta de todo esto, es primer capítulo, igual ya lo viene en el OVA. Nos comentan que hasta no tiene ningún tipo de poder mágico. O sea, es como el prota de Brave Blade, este es el boludo que nació sin nada. O sea, que por más que se esfuerce durante todo el resto de su vida, nunca va a poder sacar nada. Y ahí es como, bueno, acá se pudrió todo, la concha de la lora. Hasta que en un momento... el tema se caldea, hasta se calienta y logra sacar lo que vendría siendo el grimorio de 5 hojas. El grimorio de 5 hojas es como una limitante, porque era como hasta 3 hojas, sí, sos milico. 4 hojas, ya sos el rey, ya está. Sí. Y esto es como números negativos. O sea, ya cuando te sale el. Cuando dicen que en el grimorio de 5 hojas, lo que hay es un demonio. Entonces el loco termina sacando algo recontra malo, pero que es lo único que puede sacar en ese momento. Y a partir de ahí empieza toda una aventura de vamos a rompernos bolas con magia, haciendo volar cosas a la mierda. Y el tipo tiene un poder loco. Tengo un demonio, pero puedo ser bueno. Sí, tiene un poder zarpado, pero es la típica historia del loco, o sea, de Juno diciendo, bueno, ahora me lo tengo que tomar en serio. Y el otro, bueno, ahora tengo algo con que pelearle. Y todo lo que van a ir en contra de estos dos. Porque el momento que se corre la bola y que el grimorio de 4 hojas está de nuevo, hay un millón de boludos que lo quieren. Y bueno, esto. Típica historia de la shonen. No empieza mal. Es divertida, yo qué sé. Es muy fairy tale. Es muy muy fairy tale. O sea, no le busque ningún sentido. Es recontra fairy tale la serie. No es para nada malo lo que estoy diciendo, pero entiendan que vamos a eso. Y si nos concentramos en que ya dentro de poco va a salir la nueva temporada de fairy tale. ¿Dentro de poco? Ya no está anunciada. Sí. Anunciado, me parece que ya estaba anunciado. Creo que sí. Por eso es como que, bueno, si llega a caer el momento en donde esto salga junto con Fairy Tail. Y yo me voy a Fairy Tail, ¿no? No sé, la tiene medio complicada. Igual puede estar buena, yo qué sé. Vamos a ver cómo la maneja. Todo va a depender del director de esta cosa. Otra de las cosas que se estrenaron ahora es esta boludez de Juni Taisen, que se ve muy bien. ¿Este, o sea, es el del Zodíaco? Sí. No me llamó mucho. Lo bajé, pero ni lo vi porque dije, bueno. No, está muy bien. Está muy, muy bien. Ya vi un personaje súper potable. Hay muchos personajes, todos los personajes son súper potables. Pero uno en especial. Ahí está. Juni Taisen nos cuenta lo que vendría siendo una especie de juego de todo por el todo. O sea, el Juni Taisen vendría siendo una competencia que se da cada, me parece que era, no me acuerdo si cada 20 años o cada 12 años, en el cual una organización X, 20 años, una organización X llama a lo que vendría siendo los 12 mejores asesinos del mundo, sí, los pone en un entorno controlado y les da una misión a cumplir. El que pueda llegar a terminar de cumplir esta misión va a ganar un deseo, uh-huh, sea lo que sea. Es una organización que tiene el poder de concederte lo que se te cante la bola, independientemente si sea lógico, mágico, místico o la bola. Es que era un sándwich de pollo. Para esta... No solo un sándwich de pollo. Quiero el mejor sándwich de pollo. Quiero el mejor sándwich de pollo de la historia. Para esta pelotudez... El universo. Sí. Para esta huevada se reúnen, como dije, los dos asesinos más trascendentes del mundo. Cada uno representando una de las... ¿cómo se llama esto? Una de las facciones del Zodíaco Chino. Sí. Cada una de las facciones, uno de los... De los signos del zodiaco chino. Sí, es porque también, porque son familias. Por eso le dije facciones. Donde cada uno tiene su boludez y su especialidad. Y esto es todo una competencia súper sangrienta. Que ya para arrancar te lo tiran como que este año el Junitaisen se va a dar en una ciudad. No me acuerdo qué ciudad era. Pero... para el evento, la organización del Junitaisen la vació completa. O sea, hizo desaparecer a 500.000 personas en una noche. Sí. Simplemente para que tuvieran una arena para hacerse concha. Y eso ya te habla del poder de la organización. Por una noche. ¿Eh? Por una noche. No sé si por una noche los mató todo de una. En este caso, el juego va a ser... cada uno de los participantes... Sí. Tiene que comerse una especie de joya. Cada una de estas pelotudeces tiene una va a tener una duración de 12 horas dentro de tu cuerpo. Uh-huh. Y sin explota. Se derrite y libera un veneno y te mata al toque. Ah, bien. Y la única manera de ganar esta boludez es recuperar las 12 joyas antes de que se cumpla el horario indicado y que se mueran todos. Suena muy de videojuego. Es muy de videojuego. Pero acá tenés las habilidades locas de cada uno de los dos asesinos, que hay algunos que están resarpados. Ya en un primer momento te cuentan la de lo que vendría siendo la loca del jabalí. Que la loca del jabalí y el conejo. Y el conejo resarpado. El conejo resarpado. pero te digo, gráficamente está muy bien. Obviamente está muy bien, se nota que va a estar bueno. Se nota que está re sangrienta la cosa esta. Se lo toman bastante en serio. Yo pensé que iba a ser una bolude, pero en vez del primer capítulo te das cuenta que se lo están tomando re contra en serio. Bien. A ver... También tenemos el estreno de Osomatsu-san. Sí, 2017. La segunda temporada de Osomatsu-san. Lo mismo que la primera temporada. Historias chiquititas con los siete hermanos. Aguante todo, aguante la boludez. Lleno de cómicos. Garpa como siempre. Después tenemos esta cosa que se llama Sengoku Nightblood. Sí. Sengoku Nightblood es viene de un coso. Viene de un viene de un Otome Game. Te das cuenta al toque. La historia es una pelotudez. Es un día una loca transportada. Un día una loca que se llama buscando Yusuku. Nombre se llama Yusuki. Yusuki estaba caminando por la calle, sí. Así como sin nada. Ya lo veo venir. Sí, estaba caminando así por la calle y en un toque mira el celular, sí. Y así por de gratis es transportada al mundo medieval de... ¿Cómo? ¿El celular se la traga? Sí, el celular brilla y de golpe ella está en el mundo loco. Entonces hace la gran show by rock. Hace la gran show by rock. Sí, en realidad lo de show by rock viene por otro lado, pero sí. El celular y transportado al mundo mágico. No se la traga el celular. Sí. El show de rock se la trae el celular. Bueno, pero acá te digo, acá no se la trae el celular. Acá como que, bueno, el celular venía yo y listo. Bueno, y ya la transportó, pero podría ser que se la trago. No sabes. Y bueno, la loca... Y se la transporta mágicamente a un lugar de furries también. Bueno, ahora va, ahora acá viene a la lugar pelota. De furries. Acá viene la bola. Ella cae en lo que vendría siendo el mundo de... el mundo medieval japonés. Sí, el periodo Sengoku. El periodo Sengoku japonés. Va, no una mujer, sí. Por Dios. Bueno, cae en esta, en este mundo Sengoku. Y la boludez está que, a diferencia del mundo Sengoku que conocemos todos, acá los generales, sí. También están mezclados con... porque acá no hay humanos nada más peleando. Acá hay hombres lobo, hay vampiros, hay pelotudes varias. Obviamente son todo villonen. Obviamente la levantan a ella porque dale, porque estaba ahí. Y pasan cosas porque dale, porque estaba ahí. Y las peleas y las peleas son todo que, ah, sí, somos recopados, somos re... Listo, ya está, terminamos, listo, nos vemos mañana. Es una cagada. Aguante ríe Kogimiya, que está como Yuzu. Sí. Y aparece bicho furry extra que le cuenta a Yuzu que había un amigo que desapareció y ahora nadie la encuentra. Y la tiene como el manager huevo que estaba en Shove Rock. No puedes mandar yo, huevo, no te mando a buscar nada. Pero... Ah, no, te mando a buscar estrellado. El éxito. No. Pero sí, no. No, esto es una cagada, esto. Súper malo. Esto es súper. El show de rock hay billones y no son tan pedorros. Pero esto es una súper cagada. Esto es una súper cagada. Ella va a volver al final de la temporada a su mundo. Seguramente. Y seguramente. Capaz que. No va a ser violada por nadie. Y por fin va a venirse al club de música. Sí, no va a ser violada por nadie. Va a ser una pelotuda. Yo que vos primero hago este antes que este. No, porque ese me importa dos mierda, no lo vi, me importa dos chota. Pero ya sabe de qué va. Y ahora tienen un perro. Realmente no sé de qué va, pues lo dejé de ver. Vi el primer capítulo de la primera temporada y ya pasó 3, entonces no sé de qué va esto. Me chupan huevo. O sea, sí, bueno, hay otra temporada de Ame Hiro Cocoa, ya está listo, terminé el informe. Ame con, no, bueno, lo que vos quieras, como decirle como se te cante el corazón. Yo que se te cante el cocora, yo que. O sea, no tiene ningún significado en mi vida. Pero sí, espera, hay una cosa que acá no vi que pudiesen puesta. Mejor, no sé si tú. Bájalo, porque hay otra cosa más que no sé también, si se también se estrenó. Esto. Esta no la vi. Esto tampoco. Esto sí dura 5 minutos. Sí, pero esto sí lo vi. Sí, esto yo lo vi yo. No, eso no lo vi. Eso no lo vi porque. Es una ova, así que. Eso es una ova, todavía no salió. Baja. No, baja. Vamos con esta primera. Ah, bueno, vamos con esa. El estreno más interesante, por lo menos para mí. Que Hasta hoy. Al menos hasta lo que pudimos ver hasta hoy, porque obviamente hoy no vimos nada más. No, pero él es por lejos lo que más rinde, que es la serie de TV de Yuki Holder. Yuki Holder, más José en Negima 2, así que sí, si que no terminaron de ver Negima, leer Negima, léanlo. A ver, ¿cómo les explico esto? Más o menos ya se los había contado porque es como siguiendo la historia de Loba que ha venido antes. Pero, ¿cómo arranca este capítulo? Que no, obviamente no tiene nada que ver con el primer capítulo, con la ova, ¿o no? Sí, ¿al pero final la ova fue la ova de Lance o qué? No, un poco sí. ¿Un poco? Sí. No te voy a decir que no, sí, está bien, es la ova de Lance. Pero, ¿de qué va Coso? ¿De qué va Yuki Holder? O por lo menos, ¿cómo empieza? Se lo voy a explicar de esta manera. Yuki Holder es una serie ubicada 80 años después de que termina Negima. Sí. De que termina la historia del manga de Negima. No confundir con la serie o la película. Y nos cuenta lo que vendría siendo la vida de Touta. La vida de Konoe Touta, que es un flaco que se quedó huérfano después de un accidente horrible y fue adoptado por lo que vendría siendo Yukihime. Que ellos viven en un pueblito a una cierta distancia de la capital. Un pueblito que está como restringido por un por una especie de campo de fuerza mágico, porque ya en este mundo ya la magia como que se aceptó hace 10 años. Sí. O sea, todos saben que la magia existe, no todos las pueden usar, no es gratis, no es para todo el mundo, pero no, a nadie le sorprende esta pelotude. Yukihime ha estado haciendo de profesora de escuela durante todo este tiempo mientras cuida a Touta, el cual su mayor sueño por ahora es llegar hasta la capital y poder ir hasta lo que se conoce como el ascensor orbital o la torre ascensor orbital, que esto en el manga de Negima se explica más de lo que es. No es importante. En el manga no es importante, pero se comenta que existe. Y Bueno, si Leslie Ima te das cuenta porque es importante esta vuelve, pero no, acá no. Acá es como el loco quiere ir ahí por un tema importante. En el medio de que está viendo cómo carajo va, porque la condición de poder ir es derrotar a Yukihime. Lo cual no va a poder hacer en su puta vida. Porque Yukihime es coso. Ahí no me sale el nombre, la puta madre. Ay, la concha de su madre, no me sale el nombre. Ay, la puta que lo reparió. McDowell, que ahora no me sale el nombre del. Puta que lo parió. Ay. Sí, no me sale. O sea, el apellido es McDowell, pero no me sale el nombre de la mina. El nombre de la mina. Si no es de Rubies, debería ya tener la figura. Evangeline. Ahí está, no me salía el nombre. Evangeline McDowell. Que es, obviamente, es la vampira, la amiga de Negima. Y la que la historia de Negima es el cuco. O sea, como que. Y no lo digo así de joda. En la historia de Negima, Evangeline McDowell es el cuco. O sea, todo el mundo le tiene un cagazo bárbaro a esta mina. Y durante muchísimo tiempo los nenes no dormían y se meaban en la cama cuando la escuchaban. Y tenían toda la razón del mundo de me hacer la cama cada vez que la escuchaban. Y bueno, lo que está haciendo acá de profesora. Y bueno, si querés ir a la ciudad, me tenés que ganar. Y no le vas a ganar ni en pedo. Hasta que en un momento, bueno, ahí se destapa el caño de alguien encuentra Evangeline, se arma la repodrida y terminamos de despertar lo que en su momento le hicimos a Touta para salvarle la vida y lo terminamos de convertir en vampiro. Un vampiro en el mundo de Negima es algo muy jodido. Y bueno, ahora Touta va a tener que cargar lo que es toda la maldición del vampirismo y va a encontrar un montón de gente que le quiere cortar la cabeza porque en ese mundo como que ser vampiro no está muy copado. Y se va... Se va a casar con un negro. Sí. Y se va a formar lo que vendría siendo la organización New Q Holder, que está toda conformada de gente muy loca y muy rara y que todo el mundo quiere cortarle la cabeza. Y se van a tener que poner a aliviar para tratar de solventar todo este tema. ¿Cómo arranca la serie? La serie arranca con... una... Vamos a decir... Una escena muy neguimesca. Sí. Del futuro. No. Una escena muy neguimesca que pasa en su momento, que está muy bien, con un opening, con la gráfica de la segunda temporada de Negima y con la canción de Happy Material, que es el primer opening de Negima. O sea, el tipo entendió todo lo que tenía que hacer, lo hizo todo bien. Todo bien. El director. Todo bien, el director hizo todo bien. Falta no. el inconfundible ending sin lírico que... No, el ending está bueno. El ending está bueno, pero ya cuando arrancaste así, ya está todo bien, ¿no? No le puedo decir nada a la serie. Está todo bien. Bueno. Y estoy muy entusiasmado por el segundo capítulo. Estoy a la mierda y me chupo huevo todo lo demás. Y podemos continuar. ¿Cómo es que algunos personajes siguen vivos? Ah, no te puedo contestar. Eso no te lo puedo decir. Pero lo que te puedo decir así más o menos es que en un momento te muestran lo que vendrían siendo lo que acá llaman Magic Apps. Sí. Que son... ellos le dicen instrumentos para usar magia. Porque vos no podés sacar magia de cualquier lado si sos pete. Acabo de tener que tener como tu varita mágica pedorra. Sí. Y acá lo que te muestran como Magic Cups son las varitas de entrenamiento. Sí. Que usó Negima en su momento para entrenar a todos, que es como la varita mágica level 1. Sí. Que tenía en su momento. Y al mismo tiempo son las varitas que tenía Sai cuando saca su poder la primera vuelta. Sí. Entonces como, está todo re bien, boludo. Tenés un libro de la concha de tu madre para usar. Está re bien. Cuando lo conseguimos ya tenía la otra vara, la vara grossa. No, Negima ya tenía la re vara. Bueno. Siguiente estreno. Siguiente estreno, a ver qué más. Esto salió, pero no sé si... ¿El Ova, vos decís? No. Ah, no, esto no. ¿No? Esto no, podemos hablar de esto. Vamos a hablar de Osake wa Fufu Ninatte Kara. ¿Ninatte Kara? Que ya lo habíamos comentado en noticias. Sí, serie de 5 minutos. Sí. Pareja trabajadora, vamos a decirlo de alguna manera. Sí, vamos a decir. Me parece que sobra. Por el lado tenemos. Vamos a empezar por el principio. Sí. Tenemos a Chisato Mizusawa. Una salaryman, diría que bastante clásica. Sí. No sé si se negaba, pero bastante clásica. Salvo por el hecho que ella no acepta invitaciones a tomar por parte de sus compañeros. Pues toman mierda. Y a ella no le gusta tomar mierda. No sé si no le gusta tomar mierda, pero no le gusta. No prefiere el alcohol. Sin embargo, cuando llega a casa, hay cosas que se voltean. Y sobra su esposo, siempre la recibe, además de con la comida hecha. Y además de un algo bastante listo, pero siempre lo recibe con un cóctel. Con un cóctelcito. La cual Chisato no va, no va a desperdiciar para nada. Y se nota que está bueno. Y bueno, digamos que la, ¿cómo era? La champán la pone mimosa. Y bueno, sí. van a hablar un poco. Sí, un poco del cóctelcito, nada más. O sea, la serie dura 5 minutos más que eso, más que presentarte el cóctelcito, no te van a... Además, Chisato es bien... Bien magumbesca. Sí. Yo diría, para tener en cuenta, obviamente... Bien timotable. Timotable. Es timotable y magunesca. Bueno, voy a recomendar la serie de 5 minutos. Y sí. También había otra que era más, era más porno, pero bien porno. Ni siquiera la vi al principio, porque capaz la tiraron en septiembre, pero... yo te digo, es como... Capaz que era porno lo que viste directamente, ¿no? No, ya venía de línea de anime también. Sí, todo viene de la línea de anime, no sé. No, porque no, el Netflix no es anime, es Sentai. Pero posiblemente... No tengo idea a qué te estás refiriendo. La serie del loco, digamos, del estudiante que se coge a la sensei. Estudiante que se coge la ascensa. Sí. No, eso era porno. No era porno. Porque no llegaron. Todavía no es tan porno. Empezó casi como. Es como esas anime de 5 minutos porno que necesitabas como para solventar la ausencia de Skin no acaba, quedámonos de ella. o la del monje. También la del monje porno. La del monje violador. Sigue bajando, no está. Ah, bueno, no importa. Y hasta ahora. Y otra cosa que es esto. Es esta boluda que llama Urahara. Que es. Es lamentable. No, sí, es como. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Te acuerdas de Rolling Gears? Sí. Bueno, más o menos el estilo de. El estilo de serie con gráficos locos y argumento medio raro. Sí, es que no entendías nada al principio. No entendías nada al principio. Bueno, acá es que no es que no entendés nada al principio, es que el argumento es súper básico y se nota que no está bueno. O sea, acá te la choteaste y no está bueno lo que estás haciendo. La serie trata sobre tres chicas que están en... Mari, Rito y Kotoko. Mari, Rito y Kotoko, que son tres locas que viven en no me acuerdo qué distrito de Amenobashi. No. Harajuku. Harajuku. Ahí está, viste, si no es Amenobashi tiene que ser Harajuku. Bueno. las locas viven acá en este distrito de Japón. Sí. Donde. Tokio. Donde está toda la. Donde se, vamos a decir, se concentra todo lo que viene diciendo la moda, el estilo, sí, y toda la bolude. De ese lugar salió Kyari Pan Family. Bueno. Ellas están ahí en el medio de toda la papota, cada uno vistiéndose de su forma loca y tratando de representar su arte en toda la pelotude que hacen. Lo que vendría pasando acá es que Kerito es la encargada de una, creo que era de una heladería o una cosa así, que está no directamente en Harajuku sino en una casi bordeando lo que vendría siendo Harajuku. No es una tienda muy popular, es una tienda muy de la izquierda. Pero va constantemente a lo que sería la tiendita de esta mina que se llama Mari. Que tiene una tienda de ropa que tampoco es tan directamente conocida, está como tiene su antrito, pero dentro de su antrito la loca es una diseñadora, muy, no la vamos a llamar hippie, porque no es ese tipo de diseñadora, pero es como muy, muy de su palo. Y también tiene a la amiga esta que se llama Kotoko, que es también pasa mucho tiempo dentro del local de ella, porque es como que las tres se potencian. Hablan de ropa, hablan de pelotudeces, todo en un entorno donde agarraron a cuatro diseñadores gráficos y le dijeron dibujá sobre esto. Entonces toda la serie está llena de colores, de ángulos raros de cámara, de diferentes tipos de animación, con cosas que flotan, con cosas que contrastan. Animar un capítulo de esto debe ser la peor patada de la pija que te puede llegar a dar. Al margen de toda la volvé que está pasando, un día, así como de cualquiera, aparecen unos extraterrestres en la Tierra, que los humanos terminan llamando Scoopers. Lo que pasa con estos bichos es que vienen de un planeta el cual está desprovisto de cultura. Entonces ellos no pueden, no tienen cultura propia y no tienen la capacidad de crear cultura. Entonces van, viajan a través del espacio buscando diferentes planetas y robándose la cultura de estos planetas. Bueno. En el medio de que se estaban empezando a afanar cosas de diferentes partes del planeta, los Scoopers llegan hasta este distrito, amenazan con robarse todo, y de la nave principal cae esta pendeja que ¿cómo era que se llamaba? Sí, se llama Misa, la cual había sido secuestrada desde Estados Unidos y cae en este distrito loco, que no sé por qué carajo, si viene de Estados Unidos habla perfectamente japonés, pero bueno, eso lo vamos a dejar de lado. Vine con toda la papota de, mira, los Scoopers están robando todo, yo me escapé, y me escapé gracias a esta cosa que se llama Evifurria, que es un langostino frito. Es un langostino frito, sí. Gigante, que es como el ahora es como la estola de Misa. Y es un extraterrestre de no me acuerdo qué planeta que les viene con toda la bola de mirarlo. Pero habla. Sí, habla. Es copa que hable. Sí. Y dice está animado para el orto. Al margen de todo lo que está pasando, está animado para el orto esta cosa a propósito. Entonces recontra contrasta con todo lo demás. Y le dice, mira, vienen los Scoopers y le van a robar todo. Tomen estas pelotas mágicas que trabajan con imaginación. Y les va a dar poderes imaginarios. Y con eso van a poder combatir a los... eso? ¿Flotan? ¿Y así hizo flotar hasta ahí? Porque no veo que tenga manos. Sí, tiene... O sea, Misa les da una caja que viene con Misa. Una... Yo pensé que Bifurria directamente. No. Misa les trae una caja con unas cosas que vienen de otro planeta. Que dice, mira, trabajan con imaginación, entonces los Scoopers no lo pueden usar. Pero ustedes cuando los usen van a tener poderes locos. Y bueno, y le da poderes locos y con esos poderes locos derrotan a los Scoopers. Y va a ser toda la serie de ellas peleando contra los Scoopers en un entorno el cual está sobreanimado al pedo, sobrecargado al pedo, y con una historia que no doy dos mango por esta historia. Entonces, arréglenlo para el segundo capítulo o mueran directamente. Ah, mira, la loca que... No me estaría agarpando para nada esta historia. Una de las que hace, la que hace de Mari. Su saca Sumire, que es Coleto en Jujutsu. Ah, Jujutsu. ¿Cómo era? Jujutsu. Ah, no me acuerdo, mierda. Bueno, el club de arte. Sí, sí. Está en problemas. El club de arte, la manzana y la boluda. La manzana y la waifu. Y la waifu y la 2D. La waifu, la mejor waifu del mundo. La super waifu. Bueno, triste, la verdad. Sí, no. La verdad que miré el primer capítulo y no terminaba más. O sea, es como, me estás sobreanimando cosas al pedo, estás tirando un montón de plata en animarme pelotudeces que no van a ningún lado. Sí. Y tu argumento, no digo mango por tu argumento. Entonces, como que, bastante mal. Por ese lado, bastante mal. Bueno. Vamos. Y hoy se estrenaron dos cosas, las cuales no pude ver, así que no las voy a comentar. Obviamente. Bueno, vamos con un tema. Vamos. Y mire Nukio Holder, que es la posta. Vamos con un tema que había pedido Milaño. El tema se titula Chisana Hitotsubu. Y que es el, si mal recuerdo, el ending de esta serie, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Isekai Shokudo. El ending de Isekai Shokudo, Chisana. Es el restaurante del otro mundo. Hitotsubu. Bueno. Volvemos a Toque Persona CK en Justice. Justice. Pairo, tenés 5 minutos para hablar de videojuegos. No, puedo hablar. Y contando. Un poco más. Puedo hablar un poco más. Y contando. A ver. No dijiste que le iba a hacer rápido. Bueno, sí, para lo, que lo voy a hacer rápido. Pero, no sé qué tanto. A ver. De videojuegos, ¿qué tengo para comentar? Esta semana no pude realmente dedicarme mucho al vicio. Pero pude probar dos cosas. La primera es un juego. Capaz que podemos llamarlo indie, porque no estoy seguro qué desarrolladora lo está haciendo. El juego se llama DOS Dark o The Dark. The Dark es una historia onda spin-off de lo que sería Alone in the Dark. Sí. Está protagonizado por el detective de Alone in the Dark. El cual. El primero. Sí. El cual en un día. El loco estaba con la familia. Fue con la esposa y los dos hijos. A una. Llamámosle. Acampada. En el bosque. Cuando. Por ninguna razón aparente. Vamos a decir que hay un incidente. A la esposa la cagan matando. En el medio del bosque. Y a los hijos se los secuestran. Es una cosa súper tétrica lo que pasa en esta dos boludeces. Y bueno, y esto pasa más o menos unos, creo que eran 13 años después. Y acá es donde más o menos arranca la historia. Todo el juego está hecho en pixel art con una vista no es isométrica, es directamente desde arriba. Es desde arriba. Este es un juego de sigilo y de sigilo y de combinación de puzzles. Es raro de contártelo. La base del juego es: vos tenés que ir por diferentes escenarios en lo que vendría siendo salvando a diferentes nenes de diferentes secuestradores o de psicópatas. Todo esto pasa en una ciudad donde tenés, yo qué sé, los casos de los nenes que están desapareciendo en el circo, o los que se perdieron en el pueblo, o los que se perdieron en la fábrica, no sé qué, y vos los tenés que ir salvando de diferentes situaciones. El juego es recontra oscuro. Vos tenés instrumentos para irte alumbrando, onda, una linterna o... Una linterna que se le va acabando la pila. O el típico encendedor que alumbra poco, pero que alerta a la gente que está al lado. Tenés que ir caminando despacio sin hacer ruido. Atacando por detrás cuando podés. Defendiéndote como podés. Corriendo la mayor parte del tiempo. Ese tipo no corría muy rápido. Sí, realmente es el de la Winter Dark. Sí. El tipo no corría muy rápido. No, por eso. Arrastrando o guiando a los pendejos que te siguen, esquivando las trampas. Es un juego jodido. Es un juego que es por la vista, que por el tipo de juego que es súper tétrico el juego. A ver. Poned exactamente eso. El juego está disponible para la cosa. Está disponible tanto en PlayStation como en Steam como en... Dark. Sí, sí. O sea, es súper goroso, es súper violento, pero está todo en... Este no es el... Pero el Alone in the Dark tenía bigote y todo. Este no. Bueno, pero este no. Too dark, sí. Una boludez así. Ustedes no lo van a ver, obviamente. Pero es un juego rápido de escapar. Lo poco que lo jugué es muy bueno. No perdona. En ningún momento vos te mandás una cagada y moriste al toque. Sí. Pero al toque, ¿verdad? La primera misión que jugué estaba salvando un par de nenes, me meto a una fábrica y entro a correr por un camino. Uh-huh. Y la luz que yo tenía no daba suficiente como para alumbrar lo bastante a lo que tenía de lejos. Me caí en un pozo, me caí muriendo. Así directamente. Y el juego te dice, salvá, y el save también es limitado. No, o sea, al margen del autosave que puede tener cuando vos estás en una misión, tenés save limitados. O sea, fíjate dónde salvás y fíjate la situación, porque la podés llegar a comer horrible. Porque el loco trabajó en Alone in the Dark, el director de esto. Trabajó en Alone in the Dark y en Little Big Planet. Pero en Little Big Adventure, no Little Big Planet. Sí, te estás hablando de un género muy diferente. No, pero te digo, es un juego que es barato. Es un juego de $30. Lo podés llegar a encontrar muchísimo más barato. Yo lo conseguí mucho más barato, pero... Igual esto se ve en 2014, Paira, o sea, hace 3 años. Sí, pero no, hace poco que llegó a Play. En Steam ya estaba, pero... Esto ya iba a salir hace... Fue en 2014, pero... ¿Se tardaron 3 años en hacer esto? Bueno. No, pues está muy bien. Está muy bien, o sea, no... Te sorprende lo bien que está. No es ninguna boludez. Aparte, por más que vos decís el juego está en pixelado y lo que vos quieras, está súper bien. No es un pixel art choto, está súper bien. El entorno está muy bueno. La música es muy copada. Muy, muy copada. Vos todo el tiempo estás mirando y estás diciendo qué cagada, ¿dónde estoy? ¿Qué mierda, dónde estoy? Otra cosa que estuve probando es el Gundam Versus. Ah, sí. Está muy bien. ¿Lo compraste? Sí, lo compré. Está muy bien. Si hay algo que peca del juego es que no tiene modo campaña. Gundam Versus, para que se vayan ubicando, es una versión más grande. Es la versión porteada de los arcades. Y una cosa muy parecida a lo que había en PSP o en Vita, que era el Gundam vs. Gundam. Sí. Bueno, acá lo que tenés en el Gundam vs. es un juego base. El Gundam vs. Gundam hubo como 3 o 2. Sí. Bueno, acá en el Gundam vs. tenés lo que vendría siendo... es directamente un juego de pelea. Sí. No lo busquen de otra manera. Es un juego de pelea. No tiene, o por lo menos no le han implementado lo que es un modo historia. ¿Y por qué no hay casi modo historia? Porque no hay modo historia que justifique esto. Ya de por sí, Gundam vs. Gundam tampoco tenía una historia, sino que agarraba directamente y te iba llevaba a pelear, por varios arcos, por varios argumentales. Enemigos, va por varios personajes de las distintas sagas. Sí, bueno, acá no tiene eso. Van a tener que esperar, o se compran el Gundam Breaker 3, o se esperan a que salga el Gundam Operation 2. Lo que tiene acá es un juego de pelea hecho y derecho, donde vos controlas a un modelo Gundam de diferentes sagas. Sí. No todos los modelos Gundam, hay una enorme cantidad de Gundams, pero no están todos. Uh-huh. Y se nota los que faltan, y se te das cuenta que te los van a vender en DLC. Hay una gran cantidad, pero no están todos. Vos encontrás a tu modelo. Cada modelo Gundam por separado tiene... tenés un tiro rápido de escopeta. Sí. un ataque físico. Dos ataques especiales. Un botón para un asistente. Uh-huh. Y un ataque extra que, dependiendo del Gundam que sea, puede tenerlo o no. Vos llevas a tu modelo y a un asistente que o te puede asistir en ataques de área o en ataques físicos directos o en cagar a tiro a gente, no importa, sos vos y otro más. Sí. Los modos de juego son vos y otro más con un compañero A modo online o directamente o controlado por la máquina, que viene con otro asistente más en lo que vendría siendo oleadas, que dependiendo de la dificultad es 15 oleadas, 30 oleadas o 60 oleadas con jefe final, con un Mobile Armor al final. No, bien. Mobile Armor muy cogido, o sea, muy muy cogido. Porque ya en modo normal te tiran a cosas muy rompedoras. Sí. En modo super directamente no llegas. Las oleadas están divididas en, yo que sé, te pueden tirar desde... Enfrentate a estos 10 AQs que te mandamos aquí para romperte los huevos. Sí. O enfrentate a estos 2 Gundam que te mandamos para recontracogerte la vida. O cosas más raras. En el medio de todo eso podés tener un encuentro random con una Mobile Armor... O un, lo que le dicen ellos, encuentro de cacería, que es enfrentarte a ciertos Gundam, pero el principal al que tenés que matar es a este. Sí. O un tos contra todos. Después tenés, dentro de lo que vendría siendo pelea contra peleas online, tenés las típicas todos contra todos, bases clasificatorias, un equipo, o sea, 5 contra un contra una Mobile Armor gigante, o 5 contra una cantidad de oleadas. Tenés varios tipos. Entre más cosas tenés, se arma mucho bardo. Ya directamente cuando cuando estaba en 5 contra 5 en oleada, ya había se empezaba a ver un lagueo importante, porque el juego tiene un montón de efectos re locos. Dentro de todos los Gundams... ¿En qué escenario estabas jugando? ¿En el espacio? Estaba jugando en un escenario que era... No me acuerdo si era Marte. Era algo terrestre. Ah, bueno. Sí, porque no era la ciudad. No era una, y tampoco era la colonia. Hay un escenario en la colonia que está bárbaro, que es dentro de la colonia. Sí. Que es... es cónico. Ah. Entonces como que vos te vas yendo para la izquierda y capaz que terminás arriba. Sí. Ese está muy bien. Está muy bien hecho. Es un juego muy rápido. Sí. Mira, yo me está costando acostumbrarme a los controles. No es fácil de masterearlo. Obviamente ya está lleno de chinos que te recontra cogen en la vida. Pero a mí me está costando acostumbrarme a los controles. No es el... o sea, si ustedes lo quieren agarrar como, mirá, vamos a meter un juego de competición, de lucha, donde vamos a... Si lo quieren comparar con algo medianamente cercano en controles, que quizás podría llegar a ser un Dragon Ball Xenoverse, no la vayan a esa, porque la van a recontra comer al toque. No se controla así para nada. Esto es más de un tema de controlar tu distancia a la hora de tirar ciertas cosas y tener un timing para tirarlas. No empiecen a disparar a lo tarado, porque los tiros no van a llegar, o van a errar, o van a quedar recontra expuestos. Y acá hay un montón de técnicas que no sé cómo se hacen, me las han tirado y no tengo idea cómo se hacen. Bueno. Y es muy jodido. O sea, ahora sí. Muy jodido. O sea, momento melaño. Bueno. A ver, ¿qué onda, Argento, fanáticos de la buena música y braguitas multicolor? Ah, todo bien. ¿Qué ha hecho su hobby por sus vidas esta semana? ¿Qué ha hecho por vos esta semana? Yo no soy devoto, así que me tiró toda su mala onda. Pero vos, que sos fan de Shizuku y que seguís sus enseñanzas a través de ella, que te las impone como su papa. No. Como el papa de Sofovich, calculo que te fue mejor. No. Calculo que tu desastre fue menos intenso que el mío. Pero bueno. Fue víctima de la delincuencia juvenil. Y mira, ¿querés que te comente? Si querés ampliamos, pero... No ampliamos, es al pedo. ¿Se conocieron a su youtuber favorito? No. No, porque bueno, no. Creo que no tenemos youtuber solo, favorito. Solo para responder rápido, ¿fueron víctimas de la delincuencia juvenil? Sí. ¿Le robaron algo a alguien? No. ¿Alguna serie de la temporada cuyo cierre los haya hecho decir por qué mierda vi esto? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no decirlo? Se acabó Medinavis. Sí, qué dolor, qué pena. Comentario ya hicimos. Sí. comentar es muchísimo. No podemos comentar más que eso, porque si no podemos llegar a spoilear todo. Dentro también, igual que pocas series, ¿cómo cuál era la de enero que habíamos visto? Y, además de la segunda temporada de Showa Rengoku Rakugo. Sí. Que me levanté para aplaudir. Esta casi me levanto, pero es como. Tiramos un final y te aplaudo. Sí, final y te aplaudo, pero. Muy bueno el final. No, muy bueno, posta. Posta, si no vieron todavía Medin Abyss o si lo dejaron medio colgado, denle una segunda oportunidad porque posta se pone. No puedes dejar colgado Medin Abyss, o sea, ¿qué te pasa en la vida? Ya no. Si decidiste dejar colgado Medin Abyss, no la mereces. Ya está, anda a ver otra cosa. Anda a ver Dragon Ball Super, ya está. Anda y callate la boca. Pero sí, muy, muy recomendable, muy de este año que tenés que hacerle mirar esta serie. De enero había otra que no me acuerdo cuál era la que. Coso, vos estás pensando en esta serie de super romance y super amor que ahora no me está saliendo el nombre. Ah, sí. Sí, el ending era Hekosen, era. Sí, sí. Como mierda era. No, Koituizo no. Eso no, esta fue una buena. Koituizo, pero fue. Algo con Husou no Honkai. Husou no Honkai. Sí, exacto. Husou no Honkai. Eso sí, también. Muy buena serie. Estamos teniendo cosas buenas. Pero bueno, después de enero, ¿y qué vamos a hacer? Por este lado, el universo llamado Perú. Y si H soy de Perú, no de México, las cosas van bien. Aprendete el lado de una vez. O para mal, siguen mejorando. Así que posiblemente les caiga para rozar el próximo mes. Quizás si hay plata. Pero mi única duda es: si voy para la. Para la tierra de Julieta Prandi, ¿me pasas el opening de la nueva temporada de Sinfonía? Obvio. No, no lo voy a pasar. Venís y lo pasas vos. Y aunque venga Makoto Shinkai y me diga que quiere pasar, que quiere tema de Sinfonía, le voy a decir no. Le digo, te paso un tema de tus películas, pero no de Sinfonía. Lo más seguro es que no. Ahora sale el anuncio: Makoto Shinkai va a ser la próxima película de Sinfonía. No. No se va a reducir algo tan choto. Que no, que copado. Que no se va a reducir algo tan choto. Estaría re copado. Sí, estaría copado que por fin le digan, che, sin loco. Sin foguear sobre la no somos, che, no somos lesbianas. Nos dimos cuenta, fin de la historia. Ya sé. No, son re lesbianas, boludo. Porque se dieron cuenta que en el interior de sus corazones no eran lesbianas. No, y sus caminos nunca van a estar juntos, fin. Siguieron sus vidas como personas normales, porque obviamente se dieron cuenta que estaba más drogada que la mierda. Mientras tanto, Hibiki y Miku se están remetiendo los dedos. Dijeron, vámonos, antes que nos engañemos con esa falacia de que volás usando rieles mágicos. Bueno, ¿cómo estábamos? Así, ahora bien, el tanque de Julio y sí, Pyro Abril ya está dejado un poco de ser tanque cada año. Se nos está acabando y con ello todas nuestras series ya se van por el Rick. Se van junto a Rico y compañía al abismo sin retorno, con la esperanza de que llegue un mensaje anunciando alguna segunda temporada o película, pero qué tan bien cerraron. Te la mando en globito. Qué tan bien cerraron. Por esa parte, me voy a gastar a escribir un par de líneas del pedo sobre algunas, no todas las series que este cuerpito friki latino vio de la temporada. Recreators, como llegó a España, Recreadores. En lo personal, la serie terminó bien, pero no fue la zarpada que esperaba. Si bien a lo largo de la serie tuvimos nuestros momentos de acción y piña 24/7, el sentimiento de que se pudo hacer más en el aire. Siendo quizás el factor de la sobreexposición lo que más aburrió a la serie. Sí, pero había que explicar muchas cosas, no se podía evitar esa parte. Mucho diálogo y pocas nueces. Nunca terminaron de desarrollar a los personajes principales y para colmo, los pocos momentos de acción estaban muy cortados o muy mal editados a mi punto de ver. Ya para el final usaron el recurso más barato que se podía hacer para derrotar al enemigo re chiteado, que es el poder de la nostalgia. Y esto lo dice firmemente nuestro protagonista al momento, minuto capítulo 20. Para encima hay mucho spoiler acá, la concha de su hermano. Pero bueno, usar esto es lo más barato, lo más bajo que podemos hacer, pero bueno. Ya para el capítulo 22 y cierre dejaron muy al aire cierto personaje que no haré mención, pero que fue el único que mató gente for the LOL. Ya tiraste. El que lo va a arrancar, ya sabes que este mató gente, entonces este es el personaje que quedó colgado. Y cierre. Dejaron muy al aire cierto personaje que no haré mención. Y no diré más porque... Sí, pues ya te estás zarpando. Re mal. Sí, ya te estás zarpando. En resumen, Recreators fue una propuesta interesante que tuvo en sus manos una buena animación, banda sonora de la puta madre, buenos personajes, pero que a la hora de la acción medio que dejó mucho que desear. Recomendable, sí, pero no soporto una segunda revisión. Podata, me hubiese gustado que hicieran la gran Fate Zero y hacer frente a nuestros personajes en combates reflasheros con muerte gratuita y gore a modo de fanservice. Pero esto ya es otro tema que no viene al caso discutir. Ajo, que muy buena comedia ligera. Me cago de risa con las idioteces de nuestra Twintel adicta a las bananas. Zarpado. Eso se lee medio raro. No hay mucho que decir en sí sobre la serie, más allá de que me sacó buenas risas durante todos sus capítulos. Me encantó que varían el opening cada capítulo. XD. Centauro no Nayami. El capítulo se fue de vacaciones, buenísimo. O como llegó a España, la vida de una centauro. Cualquiera. Buena serie, me gustó cómo no se conformasen con darnos comedia y slice life escolar, sino que explorasen mucho más el tema trasfondo de este mundo loco donde el furry se comió al Homo sapiens y la discriminación es algo que prácticamente no existe. De hecho sí la hay, pero... Comedia no tiene nada la serie, como... no es para nada cómica. Pero si te la hacen... Si lo hacen, te van a cagar metiéndote en cana por pendejo. Al paredón derecho. Tocar por momentos el tema de la filosofía, de la vida de esta sociedad utópica. Postdata, me hubiese gustado que le hiciera más pantalla a Incho. Me encantó ese personaje, pero creo que se hicieron... Le dieron mucho trabajo. Le dieron mucha cámara a Incho. Capaz que mucha más de la que tendrían que haberle dado. Pero creo que si lo hiciesen, terminaríamos teniendo una serie de corte dramático. No, terminamos teniendo una serie de corte dramático exactamente porque no le dieron mucha bola a Incho. Ya en cierto momento ya se ponía muy cómica por el lado de ella. A pesar de todo el garrón que es su vida. El ending de la serie lo dice todo. Exijo una segunda temporada. No, no va a haber. Para mí la serie ya dio lo que tenía que dar, ¿no? Y se cae un smartphone. Lo conocido como la serie del loco del smartphone. Una cagada. Qué chota de serie. Una cagada de serie. No sé para qué se gastan bien de esa serie. Posta, era como ya estaba. Era recantado que tenías que dejar de verlo. Comenzó siendo algo gracioso por momentos, pero pasado los 3 minutos, los 3 primeros capítulos, la cosa se pone aburrida y más cuando todo sucede por el poder de la trama y el nulo sentido. Te das cuenta que el escritor tiene 2 años y te está recagando en tu vida. Una aventura poco graciosa con personajes huecos, pésima serie, pésima animación. El director de esta serie es un paja total que deberían expulsar de Japón por dirigir por el culo. Para mí el tipo no dirigió mal, para mí el tipo agarró un libro que era lo que le dieron y el libro es una poronga y el tipo hizo lo que pudo con el libro que le dieron. Que quieren ver el capítulo más aburrido de la temporada, pues váyanse a ver el final de esta serie y tendrán allí un claro ejemplo. No me arrepiento de haberla visto, pero ganas de dropearla no faltaban. Pyro, si te invito a dirigir el live action de esta cosa que se viene en 2019. Gamers, aguante a Guri, mi waifu ideal. ¿No te gusta que la tenga presente por encima de Chucky, Pyro? De tu vida, haz lo que vos quieras. Para mí Chucky iba primero. No le vi tanto teta. Para mí acá ni tenía más teta en él que Chucky. Yo no te digo lo contrario, pero yo le doy a Chucky, ¿no? Yo sé, pero yo te digo. Es más, con Aguri hablo de lo mucho que le quiero dar a Chucky. Ese tipo de relaciones. Jodete, chabón. XD. No se puede decir. ¿Qué se puede decir sobre la serie? Excelente, excelente anime, papá. El cómo hicieron de una comedia de cúmulo de confusiones y malentendidos fue lo que me fascinó de la serie. Cada personaje en sí es un mundo fácil de expandir. Si nos vamos por el lado del Slice of Life, pero ya en el hecho de que con cada capítulo han nos hayan dejado en ganas de ver más, a la vez de dejarnos con unos cliffhanger inesperados, hacen que este anime una serie digna de recomendar. No encuentro más palabras para decir. Si no la han visto, háganse el favor de verla, porque está recopada. Sí, está re buena. 9 de 10. Le bajo un puntito porque a Manochi me recuerda a mi yo de la adolescencia. XD. New Game S2, segunda temporada. O New Game 2017. Que tranquilamente podría existir. Ya se lo dije en su momento, pero repito, excelente serie. La manera en cómo encararon el tema del desarrollo de un juego y cómo exploraron los conflictos internos con la Ugly Jump, el enfoque y manera sutil de desarrollar cada personaje, el día a día de Aoba y crece como personaje, terminan por hacer de este anime una fácil recomendación. Y sí, el tema del póster promocional fue una hijoputez tremenda, pero sí. es entendible. Si lo ves por el lado comercial del asunto, la comedia me fascinó. La seriedad que le pusieron a muchos temas, la animación en general del anime y más importante de todo, le dieron más pantalla a mi waifu Hifumi. 10 de 10. Ahora después viene el tema de Sinfo Gear, que como siempre van a tirar flores o algo que solo a ellos les gusta. Así que Pyro y Milenio pueden leer sus respectivas reseñas de sus opiniones de Sinfo Gear. No puede. Dice no gracias puede por eliminar. Existir. Sí. 11 de 10. Obvio. Bueno, creo que eso es exagerado, pero bueno. Ahora me acuerdo de un detalle que está re bueno del coso de la segunda temporada de New Game. En un momento tiran un dato. Sí. Pero ya por el final de la segunda temporada, ¿cómo lo puedo decir? De un suceso. Y hablan de una compañía. Y te entran a tirar. Compañía, o sea, francesa. Nunca te dicen, pero está re bueno que se pueden hablar de Ubisoft. Sí. Pero te das re cuenta que hablan de Ubisoft, porque te dicen, no, mirá, es esta compañía francesa que hace juegos copados y todos los juegos son diferentes. Y te das re cuenta que están hablando de Ubisoft. Sí. Bueno, lo que venía en la reseña de Sinfo Gear dice, es necesario que me explaye sobre lo excitado que me dejó cada capítulo de esta chulada de serie. Creo que no. No es necesario porque vas a ponerte a spoiler como un tarado. Así que únicamente diré, bueno, lo de gracias por existir. Y bueno, mínimamente 15 páginas para hablarle de fanatismo para anime. Así que no diré más. Sobre Dure Children. Como llegué a España, mi romance escolar es... una cagada. Otra excelente serie de esta temporada, digna de recomendar. El enfoque del tema amoroso que dieron a cada una de las parejas de la serie, la sutil manera de tocar los conflictos existentes del amor en la adolescencia, fueron a lo largo lo más resaltante del anime. A mí me gustó mucho más la comedia que tuvo, que en realidad es como esos, capaz el romance japonés más que otro tema, pero era como que tenía ese conflicto, pero era un conflicto, era a partir de eso te tiraba en el chiste, me enfocaba en el chiste. El buen desarrollo de la división de la trama y cómo todos y cada uno de las parejas se interconectan muy a su bajo modo, bajo un par de salones de clase, hacen de esta una serie de gratas sorpresas de la temporada. ¿Te enamoraste alguna vez de la en la escuela? Quizá tu historia amorosa fue adaptada en una parte de este anime, XD. Como comedia, un mate de risa, y como Slice of Life también lo es. Si no lo han visto, háganse el favor de su vida y véanla. 9 de 10. Postdata, le doy un punto abajo porque yo era el feo de la clase. Y en la serie el feo tomó y el feo de turno consiguió pareja. Pero vos eras el otro feo. El otro feo. El amigo del feo. Siempre dos feos. Sí, porque el amigo también tenía un amigo que era como que era feo. Y él también no tenía novia. Que a veces el amigo del feo ligaba la re mina y vos no entendías por qué. Night and Magic. O como llegó a España, mi aventura en un robot. Gallegos de mierda. Sí, gallegos de mierda. La verdad, Pyro, Alche, la serie como tal está bien, pero francamente a mí no me terminó de lograr del todo. El uso del CG fue decayendo en cada capítulo y el trama se movió en muchos momentos clave por el poder de la trama. A partir del sexto o séptimo capítulo la trama se cae a pedazos, pero bueno, eso es otro tema. Algún día lo discutiré. Ya el hecho de tener el típico anime donde todo se mueve porque el protagonista lo es todo y nada se puede hacer que hacer él no está presente, medio que nada se puede hacer cuando él no está presente, medio que ya me rompe las pelotas, y más si es un Yotacón Billonen. Las batallas a lo largo de la serie es por lejos lo más atrayente de la serie, junto con el diseño de los mechas. Sí. Las mechas. Los mechas están buenos. Pero más allá de eso, la serie, repito, no me terminó de cerrar el todo. Que si todo hombre sueña con ser, con tener su propio mecha, claro que sí, pero Dios, si me envías a un mundo fantástico por tu mero capricho, no me arruines la vida siendo un Yotacón maricón, por favor. 6 de 10. Postdata, el diseño del diablo se va al carajo de lo bien. Sí, es un lindo bicho, es un lindo, muy lindo bicho. Coito uso. O también, como llegó a España, en Amor y Mentiras. Qué bueno. Está bien, padre. Está bien. Sí. Buena serie, la verdad. De la verdad milanesa es que yo pensé que la cosa esta se iría más por la comedia random, pero por el contrario se centraron más en el conflicto irreal de una situación futura posible donde enamorarte de la amiga de la infancia es posible, pero concretar algo con ella algo imposible porque el estado hijo de puta te lo niega a force. Bienvenidos al mundo de Mussolini. El desarrollo de la trama se maneja tan bien que en cada capítulo que siempre te dejan con ganas de ver más. No, hay capítulos que no. Hay capítulos que te dejan. Hay capítulos que sí, pero hay capítulos que no. La dirección tan atendida que la dirección que le dieron a este triángulo amoroso me pareció de lo más oportuna como acertada, si tenemos en cuenta que las cosas, esta no es una comedia, sino un drama juvenil que no cae en el fanservice del poder del guión, ya que vengo escribiendo en cada momento, pero que muchas series de la temporada se mueven por ello. Si bien la animación general de la serie es buena, un poco que decae por momentos, y más cuando nos muestran planos alejados con los personajes en medio, pero posiblemente estas sean nimiedades mías. Hay veces donde sí, la animación ahorra, pero tampoco es como muy rescatable, ¿no? No es porque no es una serie que se mueva por la animación que tiene. Yo me acuerdo que había empezado con una especie de CG la serie, y al final terminó siendo puramente animación. Porque en el primer capítulo sí se notaba un cacho. Postdata, le bajo un poco porque yo era del team Irina. Y al final era como... Tienen que ser team todos. Faltaba que se sumara el último, el cuarto. No, yo hubiera sido peligroso. Princesa principal. Princesa principal en España. Otra que se cae a partir del sexto capítulo, pero esta se cae horrible. Otra buena grata sorpresa de la temporada, un buen desarrollo que le dieron a los personajes, y como estos están en medio de un conflicto interno político, son lo más atrayente de la serie. El juego de espionaje acompañado con el drama social de un mundo futurista utópico están bien tratados a lo largo de la serie. Todo esto acompañado de una precisa banda sonora, que sabe jugar con el espectador y darle un tinte más cómico cuando encaramos algún caso jodido, sin dejar de lado la seriedad del asunto en cuestión. Todo al punto hasta que lavan ropa y después se va toda la mierda. Hasta que lavan ropa. Toda la mierda. Si hablamos de esos personajes, ya nos adentramos en una posible reseña, así que solo voy a culminar esta parte diciendo lo mismo que siempre: buena serie, buena animación, excelente banda sonora, personajes muy bien desarrollados, drama 24/7, política tan bien trabajada que no aburre en lo absoluto, y por encima de todo, una muy buena Dorothy, candidata a Wild. Estoy de acuerdo. 8 de 10. No estoy para nada de acuerdo. Y si nunca tuvimos una escena Yuri. Postdata, Made in Abyss. o como posiblemente llegue a España hecho en el abismo. tiene sentido. Ya se hizo la reseña en su edición pasada versión musical, así que únicamente me quedará repetir lo dicho. Una excelente serie, por lejos la mejor de la temporada. La animación se va re carajo, la dirección impecable, la musicalización hecha por Kevin Pekín es un lujo para el oído. La verdad, yo me la bajé cuando apenas salió la OST esta semana, me la bajé para escucharla. Estuve con eso en el trabajo toda la semana. Está zarpada. Y acompañada de manera perfecta cada escena de la serie. En resumen, véanla de una vez. Preparen los pañuelos, que todo parece apuntar, hace parecer que va a terminar de manera trágica. 20 de 10. Y si terminó remate. Le sumo 10 puntos más por la pachoncita, Moe y Furry de Nanachi. Kakeguri. Oh, como llegó a España, locas por las apuestas. Sí. Bueno. Ah, sí, se fueron al carajo. Bueno. La verdad del caso es que en esta serie terminé de ver For the Lord porque nunca me han interesado los juegos de azar más si las mujerzuelas. XD, pero repito, el tema de los juegos al azar, póker, cartas, etcétera, no son lo mío, así que no podría hacer una crítica sobre el anime. Más allá de que no me gustó en lo absoluto esos cambios de animación y expresiones de nuestros personajes cuando entraban en estado de éxtasis frente a una apuesta random, sobre todo lo hecho con Yumeko. No sé qué tan bien habrán tratado el tema de los juegos y si serán así de reales, pero calculo que será, ya que la serie se empeña en dar mucho detalle cada movimiento y estrategia. Nah, esta serie quiere ser Akagi y no le da ni en pedo, ¿eh? Sí, quiere ser Kaiji y no le da ni por joda. Yo vi el primer capítulo y como que dije, no, se van a andar inventando juegos todos los... No sé, hay muchas veces que ni siquiera se los inventan, ¿eh? Como, son juegos que existen posta, pero los exageran en un punto donde quiere ser otra cosa y no le da, ni en pedo le da. Bueno. Ahora que veo el cierre del anime, tengo que decir que el director no se gastó en nada y se mandó un final pedorro, pero absolutamente terrible, predecible. Aunque si no lo mato, dentro del todo me supo entretener. O sea, para mí eso tampoco, no es perdonable. Yo lo estoy viendo y como... Siguiente capítulo. Reflector, ¿qué carajo trataron de hacer aquí? Por Dios. Voy a hablar de Reflector en algún momento, pero... Bueno, no voy a hablar lindo de Reflection. Reflection. ¿Qué trató de mostrarnos el director con esta cosa? No se gasten en verla, chico, porque no vale la pena. Postdata. Qué buen ending, pero qué fail de serie. No, el ending es horrible. Hina Logic from Logic and Logic. La pasé re bien con Hina Logic. Hina Logic from Luck and Logic. La pasé re bien con Hina Logic. No pensé que le iba a pasar tan bien con esta serie. Es una pelotude, pero no pensé que le iba a pasar tan bien. Serie de comedia en un mundo fantástico, en un mundo de fantasía donde todo se mueve por el poder de la amistad, del mueve y el fanservice. La verdad es que esta serie me supo entretener lo suficiente como para terminar de verla y relajarme en cada capítulo. No he visto la serie original porque nunca me llamó la atención. No tiene nada que ver. Quizás la vea más adelante. Repito, la serie es muy buena. No es muy buena. Es buena muy a su modo, pero... No me la puedo recomendar porque tiene mucho mue y eso no le agrada mucho. 7 sobre 10. Postdata: Leon, Nina Chan, mis pelotas. La waifu de esa serie es Yayoi. Sí, Yayoi toda la vida. Fate Apocrypha. Y ya casi terminamos. Hasta el momento que se escribe esto, la serie viene a... cumpliendo la cabalidad con la expectativa que le tenía. Acción 24/7, buenos combates, excelente animación, puterío a pedido del fan y mucho más. Astolfo, bla, bla, bla. no hay mucho que decir, así que culmino con véanla. Postdata, esperamos y esta segunda parte se siga manteniendo tan bien como está por ahora. No me gustó el giro del último capítulo. Es un giro argumental re mal hecho, con re mal dirigido y una excusa super pedorra. Al margen de eso, la serie sigue bien. Es una cagada muy importante que no pensé que iban a tener. Me pareció una chotada grandísima. Pero bueno. tiempo, bueno, Iseka Yokudo, más conocido por el fandom como el restaurante El Otro Mundo. La serie es un pastillazo perfecto para irse a dormir relajado y con la mente despejada, salvo que posiblemente... Sí, salvo que cagado de hambre. Con apetito abierto. Me gustó mucho el modo tan sencillo que le dieron a los argumentos, mezclando historias varias conectadas unas con otras, que acaban con la entrada a la puerta mágica del restaurante en Nekoya. De la misma forma, el desarrollo tan simple pero acertado que tuvieron cada uno de sus personajes, quienes son un punto clave para la fluidez tan sublime de cada capítulo. Si bien es cierto, la trama no maneja en sí un argumento que resista ahondar mucho en sí, hay que mencionar que el trasfondo del anime se basa únicamente en dos cosas: la historia y un plato. Así, pues así veremos cada episodio la presentación de un personaje y la posterior exposición de un platillo, el cual siempre termina cayendo bien en cada uno de ellos. La verdad de la milanesa es que yo la pasé muy bien con este anime y me permito desde ya recomendarle mucho. Postdata, si le habría que elegir cuál fue el ending de la temporada, yo elegí el de la serie. La verdad me gustó y agradó demasiado. Con Ben y Kareji nos vendieron una serie de corte romance escolar donde nos contarían el día a día de 6 parejas, pero al final no, se resolvió eso, la cosa, no es verdad, desarrollando únicamente 2 parejas. Aún así, la serie a mi punto de vista cumplió bien con el género. Si bien el tercer actor medio que se fueron por las ramas y no se animaron a irse tanto por el drama romántico de turno, sino solo un corte y pausa ligera con tintes de suspenso para cerrar la historia de nuestra pareja principal, tampoco es que haya quedado mal. Ahí leo que le pega mucho a la serie y entiendo la razón, pero eso ya es un tema aparte. 6 sobre 10. Shingeki no Bahamut Virgin Soul. Qué bien que estuvo esta serie. Qué bien que estuvo esta serie. Para hacer una serie de corte épico medieval quedó bien. Puede que al final del día la cosa medio que derrapó un poco de momento de la serie de la historia. Al menos supo llenar las expectativas dándonos buenas escenas de acción, soundtrack, temitas copados y ideales para esta clase de series, y sobre todo supo mantener su excelente animación en todo momento de los capítulos. Puede que en el papel de la primera temporada haya sido mejor por el lado de la historia y el desarrollo de personajes. Tampoco es que este punto hay que desmerecer. Tampoco hay que desmerecer Virgin Soul. No, 7 sobre 10. Para mí es mejor esta temporada que la primera. Y tendría que verla para decirte. Para mí tiene un mejor libro, está mejor escrita. Tiene un solo capítulo que es medio lento, pero se entiende por qué es lento. Pero para mí este tiene un mucho mejor libro que la primera temporada. Por encima ves las huestes de la perversión y el placer culposo se juntaron en mi casa. Bueno, la waifu de la temporada, anime de verano 2017, luego de horas y horas de análisis, presenté esa tesis. En otro intento de golpe de estado y claro, harto sudor masculino, se llegó a la siguiente conclusión. 10. Sayaka Sumino, de Ajo Gear. Sayachi. 9. Dorothy, de Princess Principal. 8. Misaki Takasaki, de Koito Uso, aún de Misaki. Chaki Hoshinomori, de Gamers. Chaki. 6. Mami Mihashi, de Konbini Kareji. 5. Nanami Mitama, de Sensou no Yami. Nanami. Meteora Recreators. Del capítulo 13. 3. Aguri de Gamers. 2. Chizuru Takano. Servidores Children. Y la waifu, la toda moe y cute y pachoncita Nanachi de Made in Abyss. Waifu Furry, sí, no, eso te lo he puesto, Waifu Furry. Es Waifu Furry porque la apretas y se siente Kimuchi. Y sí, la 1 es de Iseka Yokudo, Areta. Bueno, conformes. Que está bendecido por el poder del dragoncito. Bendecido. El dragoncito. Calculo que no, pero es válido decir un par de cosas. Uno, no se incluyó a nadie de New Game porque ya estuvieron en una lista pasada. No. Un momento, en otras listas de waifu ya habían personajes de secuelas, incluso. De Symphogear también. No, no me jodan, incluso. No mires incluso, a la mujer del otro. Incluso Popura. Cuando estaba todo el tema de Working también apareció Popura de nuevo. Cuando aparecieron es como que loco. O sea, o repetimos siempre o no repetimos nunca. Sí. O todo nada, ese es mi lema. No se incluye, ¿verdad? Segundo, no se incluyó a Rico por ser una niña. Pedro sí, como probó. Si se hubiera detenido a alguien. Tres, a Guri era mi favorita, pero para clamor popular pudo más a mi gusto por la petanco pelirroja. Pelirrosa, mejor dicho. Postdata. Esta semana no hay preguntas a falta de auspicio. Ya para cerrar la noche, como dije a líneas arriba, yo pasé y disfruté prácticamente, me toqué con cada capítulo de Recreators, pero de entre todo el catálogo estaba el todo relajante ending de Iseka Yokudo llamado Chisana Hitotsubu en voz de Kiyono Yasuno, que como ya expliqué sobre el anime, cada episodio decía relajar mi cuerpito friki latino y eso se agradece. Sin más que decir, yo me retiro diciendo únicamente tres cosas. Descansa en paz Hugh Hefner. Que descanse, total, no mucha. La nueva temporada empezó... Descanse en paz al lado de Marilyn Monroe, pedazo de conchudo, hijo de puta. Empatamos, boludo, dice. A ver, sin más que decir, yo me tiro. Empezó con pie derecho y ya vamos por ahí cosas interesantes como en la serie china de Fate Stay Night Loli Furry. Bueno, esa atiendo serie. De un hotel de esa serie es cualquiera. Muy para todos, nuestro cocinero favorito regresó para seguirnos cagando de hambre. Femina 24/7, más Negimo para todos. Sí, las novitas pelotudo volvieron para seguir haciendo cagar de risa. Y menos importante de todo, tenemos otra serie en talla de esta temporada. Desde el punto random del campus de la escuela Majora, saludos. Podata 2, yo te dije, ay, la escuela Majora. Solo hay una conchuda postdata, no hay más de una postdata, ay, carajo. La escuela Majora. A la fecha tanto que se podría decir de esto. A la fecha que se lee esto, ya terminé de ver Majo Sensei Negima y ahora empiezo a leer el manga. Por lo que calculo acabaré esta semanita entrante para ver por fin las ovas que Pyro dicen son zarpadas de la vida y claro posterior. Terminé de leer el capítulo manga, de posta. Bueno, vamos con una promo y cerramos. Yo diría. Muy buenas tardes amigos, me presento, soy Bob Ross, y este es su programa de El Placer del Ayer. En esta ocasión pintaremos algo muy especial. Comencemos con unos animes felices, sí, llenemos el programa con monas chinas, manga y demás contenido producido en Japón. Ahora que tenemos todo el lugar plagado de estas adorables criaturitas, comencemos a ponerle unas cuantas críticas y reseñas traviesas con la espátula. Utilizando el cobre, vamos a sacar todo lo que tenemos dentro de nosotros para plasmarlo en esta pintura. Acomodemos esas piezas que nadie quiere con la espátula y comencemos a moldarla para que este lugar empiece a verse tan gris como tu futuro. Y listo, hemos terminado esta obra que titularemos como El Yonke, un podcast que podrás encontrar y suscribirte en iTunes y en iVoox, además de buscarlo en las demás redes sociales como Facebook y Twitter, El Yonke, en donde hasta la basura más horrible le sacamos algo de provecho. Cerramos este programa número 40 de Persona Seca de Justice. Después de una semana dura. Y se viene una semanita. Y se viene que viene una boa por fin. Se viene que viene una boa. Sí, se viene la crack. Se vienen más estrenos locos. La crack, igual. De hecho, cuando llegue el próximo programa, todavía no va a haber ni empezado. No. Así que bueno. ¿Qué vamos? Podemos comentarle. Nuestro medio de comunicación son personask@gmail.com. Pueden seguirnos en Twitter, @personask. Pueden visitar el Tumblr, personask, PNS Podcast, @tumblr.com. Sí. Pueden seguirnos en nuestra página en Facebook, que es personask radio. Pueden también suscribirse a nuestro. Darle like y suscribir a nuestro canal en YouTube. Capaz que eso evita que lo cierren algún día. Y pueden visitar personask.mue, obviamente, nuestro centro neurológico, donde van a poder encontrar este programa y otros, todos los anteriores. Este es como la base del mal, ¿viste? Es el sector subterráneo donde mandamos todo lo que va a salir luego. Empatamos con Perú, no se admiten temas de Sinfogear. Y lo que nos va, y con lo que nos vamos a ir esta vuelta es el ending 2 de Recreators, que se titula Rubicon. Y bueno, no sé qué más comentar, que no sea, como siempre, nos pueden escuchar los jueves a partir de 7 y media hora argentina a través de YouTube, y no sé qué más. Te puede venir a ver Kimino Nahuaca. Ah, sí, te puede venir a ver Kimino Nahuaca. Y no, nada, por ahora nada. Bueno, entonces supongo que será hasta la semana que viene en otro programa. En la edición 412 de Personas de Kai, este podcast en formato de radio, que es sobre anime, noticias, cine y cosas. Y a veces y videojuegos. Ya que puedo traer más videojuegos que yo, pero bueno. Hace muchos años que no tengo videojuegos. Sí, posta, tenés que traer más videojuegos. Bueno, será hasta la semana que viene entonces. Adiós. Así, bueno. Bye, ni. Akane no sora ga に帰れる